Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night. Who's controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the Samagideon. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and the Dub Night crew. Say Rastafari says some African Simba. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Muy buenas noches, desde la Escuela Nacional de Antropología y Historia estamos transmitiendo el Dub Night para todos ustedes. Recuerden ustedes, el Dub Night se transmite por las redes tradicionales que son www.radiozapote.org y también está nuestra webcam, nuestra dubcam está en hospedada en dubnight.blogspot.com y ya arrancamos con este 242 y voy a presentar a pues al equipo de Dub Night. Esta noche me acompaña Ana Cosmic. Buenas noches, ¿cómo estás, Ana? Hola, muy bien. De este lado hace mucho calor aquí en la cabina y con todos nuestros invitados ya de este lado. Por aquí también nos acompaña Newman. Hola, Newman, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bienvenidos a este espacio. Con el permiso de los guardianes de este lugar, quiero acercarme a ustedes, a sus mentes y a sus corazones para pasarles un poco de información de psiconautas. Bueno, pues esta noche estamos muy felices de estrenar una sección que se llama Psiconautas con Newman. Él va a estar aquí con nosotros tocando estos temas que, como siempre lo habíamos dicho, pues es ahorita como está la cuestión, el tema de las drogas, el tema de las sustancias, pues es necesario su discusión, dar información. Entonces ya habíamos dicho, ¿no?, que esto es con la finalidad de pues de tener que esté más informada, ¿no?, la gente, ¿no, Newman? Claro que sí. La noche de hoy tenemos un cartel realmente importante en la comunidad que está investigando las plantas medicinales, están investigando cuestiones sobre las drogas. Entonces está muy interesante porque tenemos como primer capítulo de esta sección, que agradezco mucho por el apoyo y el espacio que se brinda. Quiero mencionar que está una de las personas que admiro sobre estos temas, Él es un antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es también, tiene estudios sobre periodismo. Es psiconauta. Tiene una asociación civil que se llama CEICIC. Es activista de la comunidad canábica. Y pues bueno, quiero agradecerle en este momento. Está aquí a mi lado. Su nombre es Eduardo Zafra. Y por favor, quiero darle la bienvenida, Eduardo. Bienvenido. Este es tu micrófono, este es tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por venir. Entonces, además de Eduardo Zafra, tenemos otros invitados y tenemos también en la parte musical, en la parte cultural del dub, a Dredgar de Africano Babylon Sound System. Y además, ¿quién más está de invitado? Sí, estaba mencionando el cartel. Bueno, es que a cada uno le quisiera presentarlos con bombo y platillo, porque también nos acompaña en este momento Eduardo Blas, que también conocido como Canal. Él es activista canábico, está en pro de la legalización, de que sea libre María. Él, su colaboración es con la revista Cáñamo, también participa con el periódico La Dosis. Y pues bienvenido Lalo, qué bueno que estás por acá. También vamos a tener unos enlaces con Alberto Angles, que él es el editor del periódico La Dosis, que también... seguramente tendrá muchas cosas que contarnos porque es muy activo. Vamos a hacer un enlace con Lagos Growers, que agradezco mucho, les mando un saludo hasta Jalisco. Vamos a tener un enlace en unos momentos más con ellos y nos van a platicar sobre el evento que tuvieron el fin de semana pasado, que se denominó Autocultívese, ¿no? Perfecto. Porque eso es un tema muy importante para la gente que desconoce el cannabis. Y también, ya lo tocarás aquí, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, también yo soy gran admirador de las siguientes personas que son músicos. Es Eric Tepexicuapan y Real Estilo, que están con nosotros. Él es Selecta, están trabajando en coordinación en estos momentos. Y bueno, yo admiro el trabajo que tienen. También con nosotros se encuentra Edgar Dridgar. Y bueno, pues bienvenidos. Acabo de conocerlo y pues bueno, muchísimo gusto de conocerte. Entonces, pues bueno, cuando ustedes digan. Muy bien, vámonos con una canción. En la parte musical está esta noche en la selección musical con Dredgar de África, No Babylon, Sound System. Esta noche sonando aquí y bueno, vamos a una pausa musical y regresamos a platicar con Eduardo Zafra, ¿no? Ana. Así es, pues vamos con la rola. Alta México, Africano Babylon, sistema de sonido, Dredgar y Selecta Chato en los controles, junto a Manic Beat. Ya. Babylon, Sound System Crew, trajimos sonidos para compartir contigo. Vamos a sacar lo que traes adentro, cultura de baile. The only good system is a sound system. The only good system is a sound system. The only good system is a sound system. Call me brother, call me sister in a cultural party. Long time ago, yo conocí africano. Ritmo de soy otro tú, ey. Mi papá es blue. siempre ya te salva. Un destino, las bocinas, poner discursitos, guiar un buen ritmo. Hay como goza, como baila, como canta. Plena consciente lo que transmite tu garganta. Soy otro, tú no cabe duda, nadie falta. Vivos y muertos al son, desde el dance hall. There's no real system hold when economy falls. So listen to the voice of your people through a sound system. Yamo, Africa no Babylon sound system. Mr. Trevka, un selecta chat en los controles. Alongside Manic Pidea. Suene mira África, no Babylon es la. Y échale semilla a la maraca pa' que suene mira África, no Babylon es la. I'm in a dancing. África no Babylon. Bien, y ya regresamos. Lo que acabamos de escuchar por ahí fue Africa Babylon Sound System. Un duplate especial, ¿eh? De Dredgare. Manic B, un duplate. Empezamos este 242, pues así con todo el poder. Y bueno, es el turno de nuestro primer invitado. Y bueno, le voy a decir a... ahora sí que a Newman, que ahora sí los bombos y los platillos los aviente. Empieza la sección de psiconautas aquí en el Dub Night. Bienvenidos, psiconautas, transmisores de la radio. Bueno, agradezco el espacio, ya lo dije una vez más. Qué bueno que están funcionando como un IMAO para que esto se pueda transmitir. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Espero que con esto puedan activar su glándula pineal. En este momento vamos a tener en cabina a Eduardo Zafra. Eduardo Zafra es activista canábico, es una persona con gran experiencia, es la persona que hizo la trajinera canábica. Esa trajinera canábica queda marcada en la historia porque, bueno, yo creo que Eduardo Zafra tiene muchos temas que contarnos. Lo primero que quiero preguntarle, o más bien decirle, bueno, toma el micrófono, Eduardo, por favor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bueno, pues aquí estamos para lo que ustedes pregunten. Pues hoy, tocando los temas canábicos, hoy va a ser mucho de estos temas canábicos y bueno, no sé por dónde quieran empezar, o sea, esta entrevista, tú como por dónde quieras introducirla. Bueno, a mí me gustaría compartirles, que nos compartas, Eduardo, en dónde trabajas actualmente, cuál es tu profesión que ejerces en este momento. Actualmente estamos en un proyecto en el Instituto Nacional de Psiquiatría, estamos haciendo una investigación con usuarios de heroína en la frontera norte del país. Vamos a estar haciendo un diagnóstico con los usuarios directamente. Va a ser una investigación cualitativa y cuantitativa para poder tener, pues, saber cómo está esta situación por todas las causas que están sucediendo de sobredosis en Estados Unidos, ver si esa problemática ya llegó también a la frontera, conocer las realidades actuales. Hay muchas investigaciones, sobre todo en Ciudad Juárez y Tijuana. Nosotros esta vez vamos a adentrarnos a Sonora, a San Luis Río Colorado, donde casi no hay resultados e investigaciones. Y pues bueno, es una experiencia que para mí es la primera vez que voy a estar trabajando en la frontera norte. En estos contextos, yo estoy acostumbrado a trabajar en la Ciudad de México, también en territorios de difícil acceso, pero creo que esta experiencia me va a enriquecer mucho en el campo que trabajamos nosotros, los que estamos con los usuarios, ¿no?, que consumen sustancias psicoactivas y directamente con ellos, ¿no? Qué gran labor realmente. Oye, Eduardo, y cuéntanos de tu experiencia en México, en la Ciudad de México. Cuéntanos si has hecho trabajos relacionados a esto, que ahora te vas a ir a la frontera. Cuéntanos si has tenido algún acercamiento con la gente en Ciudad de México que tiene estos problemas de adicciones ya extremos. Sí, pues mira, te puedo platicar de Tirando Esquina, que es un proyecto que implementamos en Iztapalapa con usuarios de piedra, que es como de las drogas más problemáticas de aquí de la Ciudad de México, incluyendo también al activo, que es la otra. Pues conocimos realidades que le pegan a estos usuarios, tanto física como anímicamente, a nivel familiar e incluso a nivel comunitario, ¿no? Es una sustancia muy adictiva, incluso parecida a la heroína, se comenta, pero con distintas problemáticas, ¿no?, distintas vivencias por parte de los usuarios. Fue un proyecto que logramos bajar de parte de la Fundación Bill and Melinda Gates y la Fundación Gonzalo Riarronte, que nos apoyaron para llevar a cabo esta campaña de salud con usuarios de piedra. Fue una campaña de reducción del daño y riesgo. Nosotros les otorgamos un crack kit a estas personas. ¿Qué es un crack kit? Pues es un... Ahora sí que nosotros le llamamos aquí en México un kit seguro, que incluía una pipa de vidrio Pyrex para evitar quemaduras, porque estos usuarios utilizan goteros de 3 pesos que venden en cualquier farmacia y que son vidrios de pésima calidad. Y también consumen esta sustancia en latas de aluminio, ¿no?, que también son nocivas para la salud. Nosotros les otorgamos esta pipa para que ellos nos intercambiaran su parafernalia que ellos utilizan y de algún modo concientizar a esta población, porque alrededor del riesgo de piedra ocurren muchos comportamientos de alto riesgo, ¿no?, sobre todo cuando se van hacia lo sexual, ¿no?, porque uno de los caminos en este consumo de piedra es empiezan recreativamente y de repente empiezan a vender las cosas que tienen, luego empiezan a robar las de la familia, los de los vecinos, y ya cuando no hay nada que robar, nada que empeñar, empiezan a intercambiar sexo por droga y pues bueno, ahí es la problemática con estas poblaciones, que pueden contaminar una comunidad rápidamente por VIH o lo más común que se da aquí en México, que es la hepatitis C, ¿no? Ok, ¿qué datos tan fuertes? ¿Tienes alguna anécdota que quisieras compartirnos sobre cómo es que reaccionó la gente cuando tú les ofrecías ¿cómo le llamas tú? ¿Un apoyo, una ayuda, reducción del daño? ¿Cómo es que lo manejas? ¿Cómo es que llegas a esas personas? Nosotros llegamos a Iztapalapa después de una experiencia de investigación de 5 años que documentamos en 30 de las colonias más de mayor consumo de piedra y de peligrosidad, incluso en la Ciudad de México, y hicimos etnografía en estas comunidades. De esta manera pudimos detectar las realidades y las problemáticas que ellos tienen, y en este proyecto que tuvimos de Tirando Esquina quisimos agarrar Iztapalapa como laboratorio, ¿no?, porque era un proyecto piloto en el cual nosotros podríamos llevar a cabo una metodología que implementamos, que consistía en videomapping, y era nuestro mensaje para poder transmitir de una manera visual, gigante, porque el videomapping necesitas unas estructuras gigantes para poder representarlo. Y nosotros nos acercamos a un fumadero, ¿no?, a los puntos de venta en esta sección de Ejército de Oriente, puedo decir la colonia. Claro, por supuesto. Lo que se conoce como El Hoyo, La Paraíso y La Canteras, ¿no?, ahí cerca de Cabeza de Juárez, que es una zona muy conflictiva, no solo del Iztapalapa, sino incluso se habla que está entre las 3 colonias más peligrosas de México, ¿no? Entonces ahí quisimos aprovechar el espacio porque ya habíamos tenido una relación directamente con los dealers, con los usuarios, y pensamos que iba a ser fácil, ¿no? Y sí, con este tipo de población, pues cuando ya haces trabajo previo, pues sí puede ser fácil. Pero obviamente dentro de estos contextos o territorios psicotrópicos, como le llamamos, ocurre todo tipo de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una anécdota de este calibre, pues fue el primer día de la primera... Tuvimos 8 funciones, pero en la primera función se acercaron la delincuencia organizada, querían parar nuestra proyección porque nosotros proyectábamos de 9 de la noche a 10 y media de la noche, junto a los puntos de venta más importantes, porque nuestra intención era llegarle al usuario directamente, y el usuario, para toparlo, pues lo tienes que encontrar afuera del punto de venta o adentro incluso, ¿no? Por eso es que nosotros aprovechábamos que teníamos esta técnica de luz para poder mandar nuestra campaña de salud, que ellos se acercaran y nosotros poder canalizarlos a tratamiento o a consejería breve, ¿no? Ok, oye, pues suena muy interesante eso. Yo creo que después vas a tener que compartirnos los links y tus ligas para que los postemos en la estación de radio de Dub Night, para que la gente vea el trabajo que... Yo digo, yo les comento, yo ya tuve la oportunidad de ver unos videos del trabajo que hace Eduardo Zafra junto con su team, y realmente es algo muy impresionante, ¿no? Porque atacan la caries de la muela, ¿no? Inclusive creo que es una imagen la muela, ¿no? Que tienes de Tirando Esquina. Sí, Rigo Roca, que fue el personaje que nos representó en la campaña, ¿no? Ok, no, bueno, qué interesante. Bueno, es un tema que la verdad me deja sin respirar, o sea, porque es un tema que está latente como todo buen corazón. Ahorita está latiendo, esto está vigente, ¿no? Esto no ha muerto, esto sigue creciendo, y bueno, es lamentable lo que la gente que está involucrada en eso puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría como cambiar un poco de tema, Eduardo, si me lo permites. Te agradezco que me hayas comentado esta parte profesional tuya, pero bueno, quiero de alguna manera acercarme a la parte psiconauta de Eduardo Zafra, pero también quiero que nos explique un poco lo que es CEISIC. Cuéntanos qué es CEISIC, Eduardo. CEISIC es una asociación civil que fundamos Irene Méndez, también antropóloga de aquí de la ENA, y su servidor. Es un proyecto que en un origen pues nos gustaba el video documental y queríamos llevar la investigación antropológica por medio de esta metodología. Ya después pues tuvimos que entrar a otro tipo de investigación, pero nuestro fin es ser documentalistas. Si tú puedes ver nuestro canal de YouTube, pues te das cuenta del trabajo que hacemos. Es a un nivel documental, video documental, con obviamente una formación desde la antropología visual. Y bueno, son los temas que nos apasionaban y decidimos crear esta fundación para poder bajar recursos de organismos que los otorgan, y si no estás constituido, pues no hay manera. Ok, ¿ya has obtenido algún premio, algún logro, como de ese tipo, algún recurso? ¿Ya has sacado algún recurso de esto, de alguna institución? Pues a un nivel bajo sí, pero lo más grande fue el proyecto pasado, que como CEISIC pudimos intervenir en el proyecto de Tirando Esquina, donde ya participamos con universidades como la Universidad del Sur de California, como asociaciones civiles internacionales, como la Fundación Bill and Melinda Gates, incluso con otro tipo de universidades donde hemos ido a presentar nuestro trabajo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues yo invito a la audiencia a que se meta al canal de YouTube de Eduardo Zafra. Es muy interesante, tiene un segmento o una parte de su vida que ha dedicado a ser cultivadores. Marihuana cultivadores mexicanos. Marihuana cultivadores mexicanos, exactamente. Cuéntanos un poco de este proyecto, Eduardo, cómo comenzó, cómo te adentraste a empezar a grabar. Pues bueno, este fue un proyecto que inició a raíz de una pachequez que teníamos yo y un amigo allá en Xochimilco, donde vivo. Y él es cultivador, ¿no? Ya lleva prácticamente 9 años cultivando cannabis en su casa. Y en esta ocasión él me habló horas antes ese día y me dijo: ¿qué onda, mi Zafra? Vas a estar en tu casa, te quiero presentar unas cosas que acabo de sacar del frasco. Pues a mí se me hizo muy interesante y le dije, claro que sí, aquí estoy. Déjenme decirles que Eduardo Zafra tiene un paladar exquisito y es un excelente conocedor y captador del tema. Y bueno, tal es la sorpresa que él va llegando con, ese momento llevaba creo que 5 variedades que él había cultivado previamente. Y él me hablaba en ese momento que lo que yo me iba a fumar eran ya semillas de su línea, de una genética que él había estabilizado y que por eso quería presentármelas. Entonces yo dije, ah, pues es un honor. e inmediatamente empezamos a darle fire, ¿no? En ese momento a mí todo lo que platicábamos me parecía muy interesante porque era información de primera mano y de un compa que quería compartirla, ¿no? Gente que quiere compartir el conocimiento a pesar de los años que le ha llevado, ¿no? Y entonces yo le dije, justo en ese momento estaba estrenando una grabadora de audio y se me hizo muy idóneo la ocasión para poder grabar esta tecnología, ¿no? Entonces yo le dije si me permitía grabar lo que él me estaba platicando. Y una vez que yo había instalado ya la grabadora, pues dije, pues mira, si ya estamos aquí, pues déjame sacar también la cámara de video. Tal vez después podemos hacer ahí un clip o algo, alguna pachequez, le dije en ese momento. Y él me dijo, ah, pues va. Y él me empieza a hablar de su línea, porque él ya traía nombre incluso. Me decía que su línea se llamaba Santa Rosa Green Seeds. Y yo precisamente le comenté que por qué Santa Rosa Green Seeds. Yo pensé que era por el condado en el norte de California, que es casi casi la bandera, ¿no? De la legalización en California, que se llama Santa Rosa. Pero no, él me dijo que el Santa Rosa venía precisamente de la cultura otomí, porque en esta región de Puebla, Veracruz e Hidalgo, pues veneran a la marihuana, ¿no? A la cannabis como tal, pues solo que le llaman Santa Rosa. Entonces de ahí venía el nombre de Santa Rosa, Green Seeds Green, porque él incluso, ahí va también un tip para los que del mítico, porque ahora se volvió el mítico Santa Rosa Green Seeds, pues también es un egresado de aquí de la Escuela Nacional de Antropología, no digo la carrera para que ahí se dejara ahí el acertijo, pero bueno, justo él me comentaba precisamente el nombre de Santa Rosa Green Seeds, ustedes lo pueden ver todo el primer capítulo y la plática que tuvimos esa noche, precisamente en mi canal de YouTube, como el primer capítulo de esta serie que yo llamé después de esa plática Marihuana Cultivadores Mexicana, porque a mí me ha gustado mucho la cultura del hip hop, de las pandillas, y dentro de toda la cultura y historia de la cannabis, pues no podemos olvidar a la mexicana mafia, a la marihuana mafia mexicana, que es la que representaba prácticamente la onda chicana allá en Los Ángeles. Nada más que yo le quise quitar el mafia y le dejé el cultivadores, entonces por eso se llama Marihuana Cultivadores Mexicana, precisamente porque lo que a nosotros nos interesa es partir del autocultivo, ¿no? Y dejar atrás ese halo de negrura por parte del narcotráfico, ¿no? Qué profesionistas da esta escuela, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Los felicito. Sí, no, Ana, bien, me voy a apuntar el próximo semestre. De hecho, ahora que lo menciona Eduardo, por ahí hay un curso que está programado en la Universidad Nacional de Brasil, me parece, en Latinoamérica, y es el primer curso cultivo, ¿no? El cannabis. Ok, muy bien, pues entonces Eduardo, en el siguiente segmento me gustaría, vamos a mandar a una rola. En el siguiente segmento nos gustaría que me platiques cuál es el capítulo que más te gustó crear de Cultivadores Marihuana Mexicana y si va a haber o no segunda edición de La Trajinera Cannabis. E incluso podemos platicar de otras sustancias, ¿no? Traigo pláticas de diferentes tipo de sustancias, ¿no? Ya sean estimulantes, depresores, alucinógenos o las nuevas que se han creado, ¿no? Perfecto, vamos con Ed Redgar en la selección. Check down what's up. Well, it's a special dedication to my veteran Dread Carson. Long for the session. Play this at you, my selector. Now at the time to take you over. African of Babylon sound system in the stereo. Coming with these sweet things, yo. Me tell them, sir. Play this at you, my selector. Now at the time to take you over. African of Babylon sound in the stereo. Coming with these sweet things, yo. Put a bye bye, put a bye bye, put a bye bye bye bye bye. I'm written a long finger, coming wicked and wild. Put a bye bye, put a bye bye, put a bye bye bye bye bye. When we dip on the microphone, the people getting so wild. Put a bye bye, put a bye bye, put a bye bye bye bye. I'm original dread car. Come me wicked and wild. Put a bye bye, put a bye bye, put a bye bye bye bye bye. When we dip on the microphone, you say star. Me see them running. Oh yes, them running. Now where them try to run away from their set, me can watch it every day. Me see them a come from far, them coming from near. With a distance, it looks like a game them fear. Me mother, me father, me sister, and me brother can hear. Listen to the vibes every minute, every year. Tell the whole of them they shouldn't have no fear. Cause Africa and Babylon sound every year, me say. Better move for the mic and better talk about reality. I man sit up atop of the rhythm, sit up atop like a jockey. Watch out, me minute, minute, make a move for the microphone, cause you can see. We are the roughest roads, man, out of Berlin City. We talk for the microphone, we smoke as paper and sensei. Cause we are roughneck and road boy and no flash array. Me see them a come and see them a dance and wind up them party. All around the world from Moscow to Berlin City. Maybe set you my selector. Now at the time we take over. Africa and Babylon sound system in a history, y'all. Coming with these sweet things, y'all. Me tell them, sir. Ladies, set you my selector. Now at the time we take over. Africa and Babylon sound in a history, y'all. Coming with these sweet things, y'all. Me say, buda ba bye, buda ba bye, buda ba ba ba bye bye. I'm written a long finger, coming wicked and wild. Buda ba bye, buda ba bye, buda ba ba ba bye bye. When we dip on the microphone, the people getting so wild. Yes, man. I want to go on like this. If you don't know, I say African and Babylon sound system to be a large. All right, original long finger says South Street from Berlin Town to Mexico City. Yo, get up, stand up, and rock, watch your opportunity. In the ghetto, turn up, make me say life ain't no easy. Better go to school, yeah, and go to university. We find out we are out of this community. Every day another incident, say what my eyes can see. Dangerous youth, they might come around the way. You know, say what we need is love, peace, and harmony. For all of the people, it's a different body. The youth, they might get insane, total madness in them brain. If them raise up in the ghetto, yeah, it's hard to maintain, me say. Some of them just come here, but some of them walk down the lane. I'm begging for money, begging for food, even it's cold out real. Ladies, shut your mouth later. No at the time fi take over. Africa and Babylon sound in a Syria. Coming with these sweet things, yeah. Me tell them, sir, play this at your mercy later. No at the time fi take over. Africa and Babylon sound in a Syria. Coming with these sweet things, yeah. Sending the children to die on the front line. While the people who start the war sit on pan them behind. Maccabee said is a crime. Bien, y lo que escuchamos por ahí pues fue Africa Babylon Sound System, el buen Dredgar. Y bueno, recordarles que también de este lado nos acompañan varios investigadores para seguir dando seguimiento pues a estas investigaciones que son necesarias, ¿no? Sobre el uso de psicoactivos, pero desde una manera diferente, con conciencia. Y bueno, nos estaba comentando en el primer bloque Eduardo Zafra sobre un kit, el crack kit, y bueno, ¿en dónde es que pudieran conseguirlo las personas que están interesadas y saber más sobre ese kit, ¿no? Justo ayer estaba platicando con los chicos de la Clínica Condesa, que es también una institución que es nuestro aliado cuando se trata de repartir estos crack kits. Y me estaban comentando que nos acaban de llegar 250 kits seguros de San Francisco. Entonces próximamente vamos a crear una pequeña campaña de entrega. Pero directamente se pueden acercar a la Clínica Condesa con Rubén Carrión y él les puede proporcionar algunos. O incluso yo puedo dejar unos aquí en Radio Zapote y ustedes, a la gente que de verdad tenga el problema, y podemos acercarle el crack kit y ofrecerle tratamiento, ¿no? Incluso canalizarlo, ¿no? A instituciones donde le pueden hacer el paro. Respecto a al trabajo previo que hicieron de casi 5 años, y me imagino que ahora ya son más, en Iztapalapa y colonias como de doble rojo, ¿no? Cuestión de seguridad y demás. ¿Cómo fue la respuesta de los consumidores, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de estar en la primer proyección, pero además si le siguieron dando seguimiento a esos consumidores y cómo han sido sus cambios, ¿no? Bueno, esa es una tercera etapa del proyecto, darle seguimiento precisamente a estas historias que documentamos hace 5 años. precisamente para poder ver si hubo algún tipo de cambio o hubo un tipo de abstinencia o de plano llegaron al fondeo total, ¿no? Pero la respuesta fue, pensábamos que iba a ser muy difícil llegar a esta población, precisamente por las condiciones con los dealers y el usuario, que muchas veces está asociado con el delito directamente, porque te digo que por la compulsión de la sustancia, de la ansiedad, pues muchas veces salen a robar, ¿no? Pero también las mismas comunidades y los propios vecinos se dan cuenta que es una problemática real en estas comunidades, en estos contextos, que el usuario de piedra es un factor importante, ¿no? Porque muchas veces es contra ellos mismos, ¿no? Cuando les roban el tanque de luz, el tanque de gas, cuando les roban los medidores de luz, cuando les roban las baterías de sus carros, o las propias antenas, ¿no? O que utilizan ellos las antenas de los carros, ¿no? Como pipa, ¿no? Para fumarse la piedra. Entonces son problemáticas que ellos conocen y por lo tanto cuando tú les llegas y les comentas acerca de este tipo de proyectos, que estás tratando de hacer una investigación, un estudio en salud, pues te abren las puertas, incluso ellos te señalan a los usuarios para que les llegues más directamente. Y porque como son poblaciones que empiezan en lo recreativo con amigos y como va avanzando la adicción, pues se aíslan ellos solitos, ¿no? Para ya no compartir la droga, ¿no? La sustancia. Entonces, de esta manera, cuando tú ya creas empatía también con la comunidad, pues llegas al usuario, ¿no? Y precisamente la comunidad es la que te protege cuando estás en estas poblaciones, ¿no? Y bueno, también para que vean que los científicos sociales somos útiles de alguna manera, ¿no? Los científicos sociales, ¿no? Que la ciencia tiene ahí algo que hacer, ¿no? Sobre problemas bien concretos, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué hay con esto de las drogas y la doble moral que nos encontramos, la falta de información, ¿no? Yo pienso que eso, o sea, está bien, está... O sea, es positivo, ¿no? De que podamos hablar de estos temas en un país donde esos temas no se esconden, no se hablan directamente, no son públicos, ¿no? Sino más a veces son entre interpersonal, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Completamente turbios, ¿no? Realmente, o sea, esos diálogos que se tienen donde no integran a las personas es porque son turbios, son oscuros, son negros, y es donde nosotros somos la luz, tenemos que meternos, ¿no? Nosotros tenemos que meter y hacer y cambiar eso, ¿no? Realmente. Bueno, y pues tomando la palabra, hace rato Eduardo Zafra comentó que podíamos hablar de otras cuestiones, y pues bueno, ya metiéndonos entonces a un tema ya más profundo, yo sé de alguna buena fuente que tengo que Eduardo Zafra está investigando una molécula, la molécula que le llaman la molécula de Dios. Eduardo Zafra, ¿qué nos puedes contar sobre la dimetiltriptamina? Pues bueno, que es una sustancia que afortunadamente conozco hace un año, que me ha dejado unas experiencias desde lo vivencial que muy difícil he podido aterrizar en la escritura, pero que prontamente trataré de dar una explicación desde mi perspectiva como psiconauta y como antropólogo en el terreno de las adicciones. Pero te puedo comentar que ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido dentro de todo este consumo de psicoactivos, que lo llevo desde la praxis hacia la investigación, ¿no? Entonces, es una experiencia que solo puedo resumir como wow, como magnífica, por haber tenido o haberse creado las condiciones necesarias para yo haber llegado a esta sustancia, ¿no? Porque yo ya la conocía hace muchos años, pero no había tenido la fortuna de poderla experimentar directamente, sino hasta que conocí a la persona que prácticamente es el creador de esta molécula aquí en México y que me dio la oportunidad de conocer esta experiencia desde dentro, ¿no? Incluso desde dónde sale, desde qué tipo de proceso lleva, incluso hasta haber tenido ya la oportunidad de haber creado mi propia molécula yo a partir del taller que me dio este amigo, ¿no? Y que ahora es mi compadre y que hemos sido ya muy grandes amigos y precisamente todo un gran maestro, ¿no? Dentro de la psiconauta, ¿no? Y que tal vez en un futuro me gustaría que lo invitaras a tu programa. Por supuesto, o sea, en este mismo momento le extendemos la invitación a ese buen amigo y compadre Eduardo Zafra, que ya nos dirá quién es ese ser misterioso y creador de esa molécula en México. O sea, qué interesante, qué fuertes declaraciones. Y bueno, me parece que es momento de cederte de nuevo la palabra, Eduardo. Sí, lo digo y no tengo pudor porque creo que todos los que creemos en este activismo de la pro-legalización o despenalización de las sustancias psicoactivas, pues tenemos que también hacernos visibles, porque de nada sirve estar en este campo y aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Si consumes sustancias, pues que no tengas miedo, ¿no? Los consumidores de sustancias también tenemos derechos, como cualquier persona, y debemos de, ahora sí, de justificarle al Estado que nos lo proporcione, ¿no? Entonces, va para todos los de closet, ¿no? Salgan de él, y porque el movimiento con visibilidad es mucho más sólido y fuerte, ¿no? Exactamente. Bueno, Eduardo, cuéntanos un poco más de este tema. ¿Es invasivo al cuerpo? ¿Qué es lo que te ayuda a elevar? ¿A dónde te lleva? Cuéntanos un poco más de tu experiencia con esta molécula ya dentro de tu cuerpo. A mí me interesó mucho esta sustancia porque había leído que, llevada desde una perspectiva profesional y en tratamiento, te podía ayudar a ciertas adicciones severas, ¿no? Como la adicción a la heroína o al alcoholismo, que son dos adicciones de las más severas. Entonces, por eso me interesó experimentar esta molécula. Los potenciales de esta sustancia, te puedo decir que tienen la capacidad, por ejemplo, de resetear el mismo disco duro o el cerebro, y entonces tú poder llegar a esos momentos traumáticos o de inicio de algo y poderle, no sé cómo funciona porque no te lo puedo explicar, poderle resetear desde dentro, ¿no? Yo cuando viajo DMT, para mí es como ver hacia adentro, ver lo que está ocurriendo en mi cerebro. Todas esas luces, todos esos pensamientos, esos colores, como ver al propio cerebro y toda la capacidad de memoria que tiene, ¿no? Entonces son sustancias obviamente enteogénicas, porque hoy estás experimentando una experiencia divina, de tener a Dios dentro de ti. Y entonces, por eso es que es todo un gran aporte, ¿no? Obviamente porque viene desde la tradición maya, ¿no? Porque podemos verla documentada, el árbol, ahora sí, de donde se extrae esta molécula, desde estas historias, ¿no? De lo prehispánico, le llaman, ¿no? Muy bien. Pues, para toda la gente que está escuchando el Dub Night, esto, pues es el banderazo de nuestra nueva sección que se llama Psiconautas. Y bueno, aquí estamos platicando con Eduardo Zafra y ahora introduciendo estos temas, ¿no? También, o sea, vamos a tener que poner unos cintillos de no los estamos invitando o así fomentando, ¿no? Pero sin embargo dando información, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir aquí con Newman y Psiconautas. No lo hagan en sus casas, niños. Pero pues, qué bueno que exista la información de todo esto, ¿no? Vamos a tomarlo como algo clínico, médico y bueno, información, esto no está de más, ¿no? Claro, o sea, la información la estamos recibiendo de la gente que ha investigado, de la gente profesional. O sea, esto quiero informarle a toda la pandilla que nos está escuchando, porque yo sé que hay menores de edad, yo sé que hay mayores de edad, pero son bien chamacos, o sea, tenemos que abrir la mente y saber que esto es meramente información. Solamente es información, no los estamos invitando a nada, pero tampoco les estamos prohibiendo que en su vida no hagan lo que ustedes les dé la gana hacer, ¿no? Entonces, desde ese preámbulo, nosotros, bueno, estamos tomando esta radio libre y estamos informando de lo que nosotros, las experiencias que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor de la gente consciente, ¿no? De la gente que tiene que aportar a nuestra comunidad con información verídica y oportuna y de buena fuente. O sea, estamos teniendo aquí a un investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría que nos está hablando de esa experiencia que, bueno, cada quien tendrá su momento de hacerlo o nunca les va a llegar el momento de hacerlo. Como repito, esto es solamente información. Entonces, bueno, quiero comentarle de nuevo, quiero regresar el micrófono a Eduardo Zafra para que nos siga platicando. Nada más para que me pueda comentar, por favor, brevemente, qué pasó en la trajinera canábica del año pasado, por favor, y cómo va a ser la siguiente. Nada más, infórmanos de eso, por favor. Sí, rápidamente te comento que fue pues un viaje ahí que tuve el año pasado con otros amigos de Guadalajara, que aprovecho para saludar al colectivo 420, a Melón Líder y a toda la pandilla de por allá. Saludos a Mijares Crew. Y que fue precisamente a raíz de yo como investigador en calle, me doy cuenta que de repente hay sustancias que quién sabe si son lo que te venden, ¿no? Entonces hay mucha desinformación acerca de ciertos temas, o prácticamente de todas las drogas. Hay mucha desinformación. Nadie te garantiza que la piedra que te venden a las 2 de la mañana es piedra. Nadie te garantiza que lo que trae ahí te dicen que es cocaína. Nadie te garantiza que lo que te están vendiendo en un cuadrito es LSD. Sin embargo, tú lo pagas, ¿no? En este caso también yo ya estaba viendo en las calles que estaban vendiendo los extractos de cannabis y que incluso eran malísimos, ¿no? Y así los estaban vendiendo. A raíz de eso es que yo trato de juntarme con este colectivo de Guadalajara y tratar de llevar unas jornadas de información desde los talleres, desde las conferencias, con gente que está precisamente en este campo haciendo extracciones, de tal manera que pudiéramos informar a la banda cómo es la manera de consumir un buen dab, que así le están llamando en esta cultura. Y que también aprovecho porque traigo ahí una rolita que al finalizar esta plática la voy a mandar al aire, que no la van a topar en ninguna red social, solo aquí en Radio Zapote, en el programa de Psiconautas. Yeah. Y pues también aprovecho para darle un saludo a Selecta Lu, que fue el ahora sí que el disc jockey que... Saludos canábicos. Saludos. Que me la proporcionó y que dijo que no había bronca que se pudiera reproducir. Entonces, pues bueno, este año me preguntaba también mucha gente si va a haber trajinera canábica. Yo precisamente porque en un mes ya estoy viviendo en Tijuana, no puedo elaborarla en este mes, ¿no? De agosto, que es la Expo WIT. Sin embargo, vamos a hacer un evento simbólico para darle continuidad. Y en diciembre, que yo esté de vuelta y con nuevos contactos, porque voy a tener una relación ahí directa con San Diego y con varios estados del Norteamérica, pues bueno, tratar de amarrar unos ponentes y unos conferencistas, que ahorita ya empecé a hacer negociaciones con alguien de Dubstars, o con alguien de ¿cómo se llama? I Love Dubs, o con alguien de Daily Dubs. Y pues bueno, estamos tratando de ver a quién traemos para que nos pueda proporcionar una plática a toda la banda que está interesada en los extractos y la cultura del dab. Y pues bueno, eso sería en diciembre, pero en agosto vamos a lanzar ahí un spot que ya en la siguiente semana estaremos hablando de ello. Muy bien, te agradezco mucho, Eduardo, bienvenido, este es tu programa. Solamente quiero decirte que queremos tenerte por acá lo más seguido, vamos a hacer transmisiones contigo si tú me lo permites. Claro que sí. Muchas gracias y bueno. Muy bien, gracias. Pues aquí ya tenemos a nuestro invitado, todavía tenemos aquí varios gentes que están aquí. Otro Lalo por acá. Vamos a hacer unos enlaces todavía. También tenemos aquí a DJ Dredgar, que vamos a platicar de African... Babylon Sound System. Sí, ya está ahí. Y bueno, vámonos con una rola aquí de las que trae esta noche, está seleccionando DJ Dredgar. Y bueno, regresamos, estamos en el Domna FM. This is Rebel Island, say Mr. Sebran, this is a special dub play. For the one and only African no Babylon song, the number one song in todo México. You hear me? Level, African no Babylon es legal. Real herbalist song, in a the dance so legal. Red God selector es legal. Rebel, I am Mr. Sebran, say dub, why so legal? African no Babylon es legal. Real herbalist song, in a the dance so legal. Select es legal, the original champion song. Hear me. Vamos a aprender yes, hoy la María, que quiero fumarla todo el día. Es natural y no contamina el espíritu mío, llena de vida. Bom de ganja, vamos a quemarla. Aspira profundo hasta que arda. Suelta el humo, deja que salga. Junto a African no Babylon, la vibra no acaba. Yes, stress that selecta, I'm feeling so fine. Right, legal. African no Babylon es legal. Real herbalist zone, in a the dance so legal. Dredgar selecta es legal. Rebel, I am Mr. Sebre. Tell ya why so legal. African no Babylon es legal. Real herbalist zone, in a the dance so legal. Dredgar selecta es legal. the original champion zone. African no Babylon es real zone, que nos pone a danzar con sus wicked selection. Best of play all around, from Peru to Mexico, miss a full vibration. Soul types around the world are more than welcome. Let's unite and rejoice in a Ganja session. With higher vibration, we mash up the session. The God select a conquering all the nations. Legal, African no Babylon es legal. Real urbanist zone, in a dance so legal. Red God select es legal. Rebel, I am Mr. Sebre, tell ya why so legal. African no Babylon es legal. Real urbanist zone, in a dance so legal. Red God select es legal. The original champion zone. Yes, Red God select is the best select in Mexico City, right? Vamos a aprender yeso y la María, que quiero fumarla todo el día. Es natural y no contamina el espíritu mío, llena de vida. Ponte ganja, vamos a quemarla, aspira profundo hasta que arda. Suelta el humo, deja que salga, junto a africano Babilón la vibra no acaba. Sol legal, africano Babilón es legal. Real herbalist zone, inaridan, sol legal. Red card select es legal. Rebel I am Mr. Sebre, tell ya why. Sol legal, africano Babilón es legal. Real herbalist zone, inaridan, legal. Red card select es legal. The original champion zone all around, yes. Rebel I am Mr. Sebre, tell ya this. Massive, massive. You must know, Dread God Selecta is the number one. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and the Dub Night crew. Say Rastafari says some African symbol. Bless. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City. Rastafari. Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call the boar. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Doomja. Bueno, estamos de regreso en este 242 y bueno, solamente para darle las gracias aquí a nuestro invitado, a nuestro primer invitado por darle oficialmente el banderazo a nuestra sección Psiconautas aquí en el Dub Night, donde vamos a tratar estos temas. Aplausos. Las sustancias prohibidas, legales, ilegales y todo lo que se dice, los mitos que se ha generado de esta cultura. Dicen por aquí que legal o ilegal pone igual. Y bueno, entonces nos vamos a ir con una canción, decía aquí nuestro primer invitado, que es obviamente con toda esta cuestión de, pues, de estos temas que vamos a estar tratando, ¿no, Newman? Sí, por supuesto. Bueno, pues seguimos con la transmisión, bienvenidos a todos los que van llegando y los que ya están, pues ya saben de qué se trata. A los que van llegando les comentamos, tuvimos a Eduardo Zafra, antropólogo, psiconauta, escritor, radiofonista. Wow, la verdad es que militante. es un gran personaje y qué bueno que tuvimos la oportunidad de tenerlo por acá. Pues bueno, damos pie a lo que sigue. Saludos Zafra, donde quiera que estés. Qué bueno que viniste. Te agradezco mucho y bueno, cambiando, dando carpetazo a todo esto, viene Eduardo Blas. Eduardo Blas, en mi experiencia como compañero del activismo, como compañero de tiempo, como compañero de fotografía, que me encanta la fotografía, pues bueno, él está aquí, él es un fotógrafo, él también es periodista, él también es activista, él es un buen amigo también. Y bueno, Lalo, por favor. Vamos a ir a una canción que él tenía preparada antes de ir con Eduardo Blas. Ah, ok. Sí, entonces, sí. Le dejamos la rola que viene de Eduardo Zafra y continuamos con este personaje. Vamos. Y bueno, ahora sí, regresamos a este 242 del Dub Night con... Pues hoy le estamos dando el banderazo a esta sección que se llama Psiconautas, que va a tratar de toda esta cultura de las sustancias, o sea, como se les quiera llamar, legales, ilegales, prohibidas, no prohibidas, y todo esto, ¿no? La cultura de las drogas y todo, ¿no? Porque obviamente llegamos en un momento en que hay que dar información y lejos de... cualquier obscurantismo y todo, pues información precisa, exacta, de especialistas, y para eso va a estar el Newman. Y bueno, ya está aquí está nuestro segundo invitado de esta noche, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Él es Eduardo Blas. Él es Eduardo Blas, y ahora sí, por favor, Newman, presenta a nuestro invitado. Sí, claro, bueno, ya había mencionado algunas cosas de mi buen amigo Eduardo Blas. Yo realmente lo admiro porque he visto su fotografía. Es una persona profesional. Él, he tenido la oportunidad de que fotografié alguna de las cosas de un proyecto. Ah, dicen que no se escucha. Alguien dijo que no se escuchaba. Alguien dijo que no se escuchaba. Por favor, infórmenos si se escucha o no el programa. Háganos llegar esa información si son tan amables, Radio Escuchas. Y si no escuchan, pues ni nos van a decir nada, ¿no? Porque no escuchan nada. Pero bueno. Entonces, bueno, sigo comentando. Esto sí está grabándose aquí. Eduardo Blas yo admiro sus fotografías porque me parece que tiene un ojo, un muy buen ojo. Y bueno, pues Eduardo, por favor, preséntate aquí en los controles. Dinos brevemente o dinos ampliamente, como gustes hacerlo. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué canal? Ok, muy bien, pues buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches. Pues yo soy fotoperiodista, estudié periodismo en la Universidad de Londres. A partir de mis trabajos de universidad empecé a acercarme al tema del cannabis como usuario y pues a manera de poder empoderarme y poder pues respaldar el hecho de que no por ser pacheco no soy una gente productiva, buscar la manera de romper directamente con ese estigma, ¿no? A partir de ahí, pues fue mi primer acercamiento al movimiento canábico, que fue alrededor de 2013, 2014, y he empezado tanto como usuario como periodista. Me ha interesado dar seguimiento a cómo ha ido creciendo a través de los años y en tan poco tiempo el movimiento, ¿no? En el caso de Canal, es una fanpage informativa donde a través de la fotografía damos cobertura a los distintos eventos que tienen que ver relación con el cannabis y también con otras sustancias, ¿no? Actualmente, creo que de un año para acá, dos años para acá, el tema se ha puesto en la agenda pública. Cada vez diferentes medios informan acerca del tema, pero no todos informan como debe de ser, ¿no? Entonces, no está mal que la gente se quede con esa información, pero es importante que también busquen contrastarla con fuentes alternas o cercanas, ya que muchas veces quedan huecos o malinterpretaciones en los distintos medios, ¿no? ¿Y cómo es que surge el nombre de canal? Pues el canal sale como del argot mexicano, de cuando todos en el barrio queremos una sabanita y siempre es de la banda saca la canal, ¿no? El argot es nuestro trabajo también busca como pues mostrar toda esta escena canábica mexicana. Sabemos que ante las legislaciones actuales que hay, si bien es por una parte médica, ya se ve la industria estadounidense, ¿no? Que están los intereses aquí en nuestro país y por ende, tarde o temprano va a tener que recurrir la legislación a nivel recreativo y cuando eso suceda, pues evidentemente todas estas empresas gabachas y no solo gabachas van a querer venir a vender sus productos, a imponer nuevas tendencias, nuevas marcas como pues ahorita aunque no han entrado ya las tendencias similares a Estados Unidos ya son más visibles. Y bueno, es parte de la globalización, ¿no? En esta onda de la cultura canábica, pese a que no sea legal, la comunidad que estamos dentro y que nos gusta todo este nuevo mundo, que no solo es el consumo, ¿no? Sino también es la parte médica, la parte terapéutica, la parte, digamos, de bioconstrucción. Es una planta tan completa que realmente es un tema que debería como de considerarse no solo para temas, digamos, recreativos, ¿no? Sino que la misma gente pueda ver qué otros beneficios puede tener a través de la planta. Y justo también esta parte jurídica, ¿no? Que al final muy pocas veces se puede hablar del tema porque si te encuentras como en esa situación, ¿a qué instancia sí puedes acudir, ¿no? Como defendiendo los derechos como consumidor, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, ahorita parte del trabajo que tiene que ver Canal es distintos eventos que hemos dado cobertura, han sido de colectivos que se encargan 100% a a la onda de reducción de daños, información para la banda. En el caso de menores de 18 años se considera como prevención, y después de los 18 años pues es reducción de daños, ¿no? Donde ya lo que se busca pues es aminorar el riesgo o el impacto de cualquier sustancia en el cuerpo de los usuarios. Y por ejemplo, una de los colectivos que pueden proporcionar esta ayuda es EPCD, que es Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, quienes, ese colectivo es multidisciplinario, abordan el tema de sustancias y dependiendo la gente que se les acerca pueden canalizarlos con, dependiendo del problema que pueden llegar a tener. Que están cordialmente invitados, ¿no? En futuras programaciones. Adelante. Sí. Perfecto. Y bueno, vamos a una canción a propósito de estos temas. Vamos a esta canción que se llama Legal de Rebel Eye, y este es el remix de Mexican Stepper aquí en el Dub Night 242. It's coming from the earth, this is not criminal. Legal, legal, we want ganja legal. Tell them we are come, call you general. Legal. Coming from the earth. Tell them we are coming. Bien, lo que estamos escuchando, más bien escuchamos, fue este temazazo Legal de un remix que hace Mexican Stepper. Igual saludos al Estado de México. Y bueno, estábamos platicando con este Eduardo Blas sobre este proyecto que se llama Canal, ¿no? Pero que además de la investigación hace un acompañamiento de fotoreportaje de este proceso. Cuéntanos cómo es que surge esa vinculación y en dónde, si lo has proyectado en ponencias, como okay. La experiencia, por pues favor. Pues bueno, yo desde que egresé de la universidad, al ser fotoperiodista freelance, la parte de canábica lo hago como, digamos, como hobby. Yo tomo otros temas de seguridad, de otros tipos de noticias. Y en este caso, pues surge como, pues también al ser un tema tabú y que apenas está como en boga, pues necesitamos también como conocer de cerca el contexto, ¿no? Para poder tener un poco una opinión más informada. Alguna parte de mi trabajo ha sido publicado en Revista Cáñamo, dando seguimiento a los eventos más relevantes que ha habido durante el año pasado, como ha sido Expo WIT, ha sido también mis colaboraciones con La Dosis, que estuvimos también ahí en la trajinera canábica. Y actualmente, a partir del fotoreportaje, ahorita estamos por lanzar una campaña que se llama Sal del Closet. El objetivo de esta campaña es que a partir de la fotografía toda la comunidad que ya somos usuarios podamos ofrecernos a dar nuestro testimonio y a partir de los retratos y los testimonios invitar a los nuevos consumidores que no han salido del closet, pues a que primero que nada que se informen. Actualmente la escena canábica, el movimiento canábico es muy amplio, las posibilidades de información son muchas, no solo con colectivos, sino incluso con marcas, con personajes, con investigadores. Entonces, aquí la clave de Sal del Closet es invitar a todo el auditorio, a los consumidores a que se informen, pues para que de esta manera puedan tener como unos argumentos para poder asumirse como tal, ¿no? Hace rato comentaba Zafra que es necesario visibilizarnos, ¿no? Aquí una de nuestras premisas que hemos planteado es que, por ejemplo, sí hay en la vida pública y a nivel internacional ya hay muchos personajes, tanto de la vida pública como deportiva, etcétera, que son consumidores y de cierta manera son bien vistos por sus triunfos, ¿no? Entonces aquí, pues tú le dices eso a tu mamá o a tu familia y te dicen, ah, pues sí, pero pues son esos güeyes, ¿tú qué has hecho, cabrón, no? Entonces aquí el punto es que en primera a la gente que también le tenemos que acercar esta información es a la gente de generaciones anteriores a las nuestras. Si realmente queremos hacer como una empatía, una tolerancia desde nuestros primeros núcleos familiares, sociales, por así llamarlos, pues es tenemos que empezar a trabajar la tolerancia. ¿Cómo se trabaja la tolerancia? Acercando este tipo de información, porque pues ellos de una u otra manera sistemáticamente crecieron con estos tabús, no tuvieron a la mano esta información. Actualmente yo creo que ya no hay un pretexto para eso. Podemos acercar esta información y en el momento que podamos proporcionar todo esto, yo creo que se empiezan a romper tabús, ¿no? El fenómeno del cannabis medicinal, por una parte es marketing, por otra parte también ha servido para normalizar el tema en la agenda pública. Ahora ya los papás ya no se espantan tanto de hablar de este tema. Actualmente ya es más común que en la calle veas a un compa caminando dándose un porro. Entonces tenemos que aportar a la normalización, ¿no? Y que no hay mejor manera que darle esos buenos referentes a nuestros familiares de manera directa, ¿no? De decir, sí, soy un marihuano, sí me gusta chingarme mis toques, pero pues tengo una vida productiva, ¿no? No sé, curso una carrera, hago deporte, trabajo, genero ingresos, mantengo una familia. Porque pues al final de cuentas es romper con ese estereotipo, ¿no? Claro, dar como toda esa información, porque al final es una comunidad que tiene identidad, ¿no? Claro. Y que muchas veces se juzga, inclusive creo que entra ahí como este juego y el tener que, por ser usuario, ¿no? De lo que sea, te vuelves en víctima, ¿no? Porque socialmente eso no está dialogado. Es como estás mal y entonces vas a ser un delincuente, etc, ¿no? Y en este mismo sentido creo que es, o sea, si le está dando cura a diferentes patologías, quizá esto tenga que ver las trabas de la legalización, porque también está el comercio informal farmacéutico y claro. El formal, ¿no? Entonces también hacer conciencia de qué tanto impacto tiene como el tener esta información, ¿no? Porque es lo que sí le da cura a patologías, por ejemplo el cannabis, pero qué otras cosas se pueden generar a través del cannabis, ¿no? Como champú, jabones, aceites. Claro. Ahí también ya entraría la cuestión del cultivo del cáñamo, ¿no? Que justamente nos da para hacer inclusive bioconstrucción, ¿no? O sea, bioconstrucción, hay muchísimas cosas que se hacen a partir del cáñamo. Ya también tenemos en la línea de Lagos Growers, cuando ustedes digan. Saludos a la banda de Lagos Growers. Una introducción, ya están dichos, lo que ustedes digan. Pues, algo que quieran agregar. Bueno, pues nada más a todo el auditorio, invitarlos a que le den like a nuestra página de Canal MX. Estén pendientes porque vamos a hacer como un eventito de lanzamiento de la campaña, invitando a todos los consumidores, a toda la comunidad ya establecida, colectivos, activistas, todos invitados a invitar a los demás consumidores, ¿no? Que salgamos del closet, y pues para darle fuerza al movimiento necesitamos dar estos referentes a la nueva banda. Rápidamente me gustaría hacer una pregunta que no se le hice a Zafa hace rato, pero ¿tú qué le dirías a los consumidores, a los futuros consumidores o a la gente que lo va a hacer por primera vez? ¿Tú qué le dirías? Pues primero que nada, que se informen. Segundo, no, que lo hagan realmente por convicción, que no dejen que influyan terceras personas en el consumo. La primera experiencia es muy importante, porque si en tu primera experiencia tienes un mal viaje, una mala experiencia, difícilmente la vas a poder degustar o disfrutar futuro, ¿no? Entonces, pues lo ideal es infórmense, intenten buscar como también de qué manera aminorar el impacto, cuiden lo que consumen, banda. Está el dicho de que no hay peor mota que la que no hay, pero también un honguito en la mota o algo así sí puede perjudicar su salud seriamente. Entonces esto voy con que se informen. Está la biblioteca canábica abierta al público, hay información de todo tipo, donde toda esta información para respaldar su elección cuando vayan con el deal o cuando vayan a consumir, pues puede hacerlo lo más seguro, ¿no? Y pues hay toda una gama de información con colectivos que pueden acercarse y sin ningún problema, incluso las mismas dudas que tengan por medio de canal, adelante. Muchas gracias por haber venido esta noche y también dar el banderazo aquí a Psiconautas, que estos temas van a ser tocados. Pues les deseamos toda la suerte, felicitaciones, hacen falta más espacios, claro. Necesitamos que esta información llegue pues a la mayor gente posible para que pues con la normalización de todo esto pueda ser más viable una presión para una futura legalización. Perfecto, vamos a corte. Africa no Babylon en los controles. Celestia, you know, hear them preacher talking about roots and culture. Africa no Babylon, so sister Pankajaka. The roots and culture, the future, you don't know. Man like Doug Dada just a roll through your rest. Zion Tree Rihanna, so you better be real. Go to Jaka. Reda in a Babylon, Ropa in a Babylon, Africa no more Babylon sound system. Listen, me want to tell you something about this situation. We living in the ghetto down in a England. Say no for them a flashy, but they want too strong. But we do it for the sound system. Say don't like this, and me say don't like that. We bubble it on the rhythm and you must get that. Africa's no Babylon sound system. You know it's where it's at. Hear them teachers, the last Bien, y regresamos. Lo que escuchamos por ahí fue una sesión a cargo del buen Dredgar, a quien le doy la bienvenida a este su espacio. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, ¿no? Pues muchas gracias aquí por la invitación y de estar en esta estación de Dub Night y tener esta oportunidad, ¿no? Y pues felicidades y que siga esta radio y que tenga muchos más años de difusión, ¿no? Y transmisión. Oye, hermano, ¿es la primera vez que vienes aquí al Radio Zapote? Así es, primera vez que no, andamos de este lado. No nos digas por qué hoy, en este 242, tenemos por primera vez, por ejemplo, Real Estilo, que también es pues un activista del reggae, así, y ahora también a ti, hermano, después de... Bueno, como te decía, ¿no? La onda es hacer... tejer, ¿no? La comunidad de DJs en este caso, ¿no? Y sí, en este caso tú tienes un proyecto que se llama African No Babylon Sound System. Platícanos de qué se trata esto. Sí, aquí es un poco jugando con las palabras, ¿no? De, digamos, África, que es una raíz, y free de libre, ¿no? De que todos somos libres y tenemos esa esencia, ¿no? Free en el sentido de como personas y también como música, ¿no? Porque yo no nada más me inclino en la cuestión del reggae, sino que también en la cuestión un poco del ska o la onda ahí como que del mestizo, ¿no? O sea, ando ahí como que jugando con todos esos ritmos, ¿no? Entonces, digamos, somos libres como personas, somos libres como esencia, como alma, como música, ¿no? Entonces, por ahí va la onda, ¿no? Sí, platícanos que este concepto de mestizo, ¿no? En lo musical, ¿qué es? Lo mestizo es jugar con esos ritmos, de repente pasar a lo mejor estar en una rumba, de una rumba pasar a una salsa, a lo mejor a un funk, de un funk a una cumbia, de ahí bajamos a un reggae y otra vez nos subimos a un ska, ¿no? O sea, jugar con toda esa parte, ¿no? Y que hoy en día a lo mejor tenemos de cierta manera o tocar un concepto de globalización de música de cierto punto, porque hoy en día podemos hablar de reggae y el reggae no nada más ya es de Jamaica o que pasó a Londres o Inglaterra, ¿no? Ahora podemos decir que hay un reggae del Medio Oriente o que hay un reggae de Australia o que hasta pasa por Japón, ¿no? Y aparte todavía hay una combinación más rica, o sea, porque antes podemos decir que venía una banda de Francia o venía una banda de Alemania, pero esa banda ya tiene integrantes de otros países, entonces cada integrante le da otra riqueza, ¿no? También a esta música, ¿no? A esta esencia. Así es, Edgar. Y cuéntanos, ¿quiénes conforman? ¿Eres o eres solo tú? En un principio estuve con mi primo, que le mando un saludo, se llama Eric también, pero le dicen ahí Selecta Chato, y con él empezamos este proyecto, pero ahí por cuestiones personales, como ya sabemos, de repente se casan, tienen hijos, y pues luego ahí tienen otro camino, ¿no? Pero sigue, ¿no? El proyecto... Sí, él sigue ahí presente, a lo mejor un poco, digamos, en otra esencia, pero sigue en la cuestión de la música, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, ya últimas, llegamos a un punto que a lo mejor cada quien siguió su camino, yo seguí con este proyecto, y también, bueno, como África no Babylon o como Dredgar, y pues aquí seguimos en pie de lucha, ¿no? Y no dejamos... Otro punto que tocaste que es bien interesante, que es lo que menciona respecto a la globalización en la música, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, que venimos así de la escena del dub, vemos cómo ha empezado a alimentarse de cosas, ¿no? Por ejemplo, de la música étnica, ¿no? Así es. De cosas así, como empiezan a ver como un tipo de fusión, ¿no? O sea, la globalización esto y se empieza a dar en la música. Y no solo en todos los tipos de música, ¿no? El rock y como que, como tú dices, ¿no? También el dub ya dejó de ser de Jamaica para hacer una música mundial o algo así, ¿no? Sí, tanto el dub y como otros géneros, ¿no? También he escuchado, por ejemplo, hace tiempo, o hace un par de meses, escuché una banda que viene de Chiapas, se llama La Sexta Vocal, y cantan en su idioma o en su, si podemos decir, en su dialecto. Y tocan ska, ¿no? Y están rescatando, o sea, como que no dejan su raíz, ¿no? Y aparte se están inclinando en la forma del ska, que a lo mejor le puede gustar a otra gente, ¿no? Pero dicen, no hay que dejar caer esta cultura, ¿no? Si a lo mejor la podemos combinar con otras cosas, de modo de que las demás personas lo entiendan, lo conozcan, y que se siga creciendo esa cultura, ¿no? Entonces, así como este ejemplo, pues hay más, ¿no? Podemos tocar el dub, que te decía, o el reggae, están tocando la esencia del Medio Oriente, ¿no? Que no nada más son armas en el Medio Oriente, sino que también tienen un enfoque o una riqueza musical muy padre, ¿no? Y que ahora también no dejemos atrás Cuba, ¿no? O sea, también ahí tienen una riqueza musical muy preciosa y que también por ahí se está haciendo una buena combinación ahí con Jamaica, con la isla de La Habana, ¿no? Entonces esas fusiones ricas, eso es lo que debemos de analizar y llevar a cabo, ¿no? Oye, Edgar, y en este sentido, como pues en cada lugar esta forma de hacer dub o de hacer ese acto político, por ahí diría Bolívar Echeverría, ¿no? Como el acto preciso de hacer política, ¿no? Entonces, en ese sentido, como el reggae en diferentes vertientes, pues es el instrumento que da respuesta a problemáticas socioculturales, ¿no? Porque justo surge en un momento medular en Jamaica y la música es hacer política, ¿no? La música es generar esa resistencia o autodefensa. En ese sentido, ¿cómo es que decides empezar con este proyecto de Sound System? ¿Cuánto tiempo llevas en escena? ¿Y cómo es tu primera experiencia con el dub, ¿no? Sí, bueno, nada más con el dub, te digo, es con otros diferentes géneros. Todo esto empieza, bueno, porque también ahí empecé o estudié un tiempo en la UACM, en Tezonco, por ahí se hacían las verbenas, ¿no? Y pues bueno, requerían de personas luego, oye, ¿quién puede poner música? O sea, empezaba la organización y ahí junto con otro amigo ahí de la escuela, pues era con los que empezábamos a poner la música y ahí fue como que empezó el gusto, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho esto de poner música, yo para primer lugar yo nunca me voy a considerar ser el mejor, ¿no? Nunca, eso nunca, ¿no? Pero lo que sí puedo decir que esto es como cuando lees un libro, lo puedo ver como ese ejemplo, ¿no? Adquieres un conocimiento y ese conocimiento compartirlo, porque también si nos guardamos ese conocimiento de nada sirve, ¿no? Entonces así con la música, ¿no? A lo mejor puedo escuchar una rola, puedo escuchar algo nuevo o no tan nuevo, no sé, algo que a mí me perciba algo bien para poder compartir, ¿no? Y porque creo que esa es la idea, siempre compartir y nunca combatir, ¿no? Y eso, o sea, compartirlo con la gente, ¿no? O sea, como que un sentir de uno, esa vibra, ¿no? Y eso es lo que hace más rico la parte de la música, ¿no? ¿Y tú coleccionas vinilos? ¿Y a partir de cuándo empiezas a coleccionarlos? ¿Cómo es este proceso, no? Sí, bueno, en casa ahí, por ahí tengo ahí una pequeña colección, pero pues también un poco la cuestión acá es de que yo manejo a lo mejor un poco más la onda digital, porque pues también la onda de la movilización, ¿no? Ella se refería a los dub plates, ¿verdad? Ah, perdón. Sí, bueno, aquí, perdón, en la cuestión de los dub plates, pues es más por la onda del gusto mío y de que he tenido la oportunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo admiro mucho a, no sé, a Zion Train, ¿no? Neil Peart, y sin querer empezó el Connect, y de ahí del Connect empieza la amistad, y de ahí dices, o sea, se hace la relación, se hace la conexión, y se formula este dub plate, ¿no? Por dar un ejemplo, y para mí es algo muy admirable porque son personas con las que uno crece, ¿no? Con las que uno dice, empecé escuchando tu música, ¿no? Y ahora un gustazo poder tener algo muy personal, ¿no? Sí, y por ahí escuchamos en tus intervenciones anteriores algunos dub plates, ¿no? Viene Manic B, Rebel Eye, ¿no? Tocaste por ahí esos dub plates. Sí, también ahí con Mr. Sebre tenemos algo, con Zion Train, con Manic B, un buen amigo. Por ahí también tenemos algo con Lengua Alerta, con Lon Finga, hasta con Tribuman tenemos ahí algo cuando los principios que venía Neil Bill High Tech, o sea, pero son las cosas de que te va llevando. Yo digo que la música es como una marea, ¿no? Te va llevando y cuando ves ya te ves inmerso en un mar tan rico, ¿no? A ver, tócanos algo. Vámonos a canción. Aquí DJ Dredgar, African No Babylon Sound System, en el banderazo de Psiconautas. Bien, así es que síganos sintonizando. Good night. Tema es de Dr. Rindy, que a lo mejor un poquito más movible, un poquito de ska. Alright, now this is Dr. Rindy representing the African of Babylon Sound System. DJ Dredgar, big up your chest to the maximum, we can't go wrong. Alright, me tell you that the one drop is back for attack and back for the blocks in Mexico City. Large up, Rindy says I'm in one deck back shot. Alright, now it is old school. Africa no Babylon sound system rule. Watch it. I like the way the girls are dancing to this beat with all the right moves and feet. When DJ Dredd got select feet and knee, old school something come back for real. Watch it. Have a mega deal, have a mega plan. DJ Dredd got checking out session. Have a mega plan, know them off it weed. Rocking all night to the old school beat. Old school rhythm and old school groove. Old school dance and old school move. Old school shoes and old school frack. Rhythm and blues and dance and rock. Coming to the dance and we know it's a mine. Light it up like sweet sunshine. Yes, DJ Dredd got thrilled through his spine. Sweet and neat and well sublime. Whether on the young or 99, you can't stop for your waist from wine. Hear the people them a ballad out all the time. Scare rock, steady rock combine. I like the way the girls are dancing to this beat with all the right moves and feet. When DJ Dredd got select sweet and neat, old school something come back for real. Just make it a start, it will conquer your heart, and you know that you can never stop. Alright. Africa no Babylon sound system, big all around. See? Not a second, not third. Old school something comes many words. Shout it out loud, make yourself heard. Let's move about, free as a bird. Man in a suit and girl in a skirt. Get plenty full, feed them money words. Sound like sand and beats like dirt. Everybody move, nobody get hurt. Old school African of Babylon sound system rule. Tell me how it's cool. Old school. So don't be no fool. Don't be no fool. Repeat it again, tell them one more time. Show me how you dance, show me how you whine. Show me how you bubble day up on the front line. Sweet and neat and well sublime. Whether on the young or 99, you can't stop for your waist from wine. Hear the people them a ballad out all the time. Scar rock, steady rock combined. I like the way the girls are dancing to this beat with all the right moves and feel. When DJ Dredd got select sweet and neat, old school something come back for real. I like the way the girls are dancing to this beat with all the right moves and feet. When DJ Dredd got select sweet and neat, old school something come back for real. Alright, Mexico, big all around, country and town. Sing. Ring ring, send them in one take back shot. Africa no Babylon sound system. Are the rhythm king sing in a old school style. Jamming the words are dial. Hit it, hit it, hit it, hit it. Me tell ya it's cool. Bien, Drucker, y cuéntanos sobre cómo es este proceso del Sound System. ¿Cuánto tiempo tiene de vida Africa Babylon Sound System? Sí, el Africa no Babylon Sound desde el 2009 hasta la fecha. Aquí siguiendo con este proyecto y pues, ahora sí que hemos dado auge, ¿no?, a esta onda, ¿no?, a la cuestión de la música y pues no quitar el dedo del renglón, ¿no?, y pues no retroceder y tratar siempre de poder colaborar con gente, ¿no?, así como ustedes como medio, con gente como artistas aquí como el Buen Eric, como Unidub, y seguir haciendo, ¿no?, esas conexiones. Porque pues creo que eso es también lo que necesitamos, ¿no? Para visibilizar la escena, ¿no? Así, ¿no? Y para romper, ¿no?, de repente cosas, criterios, formas, ¿no? Eso es lo que de repente, ¿no? Y creo que si no nos unimos y si no somos fuertes entre nosotros, pues no va a haber. Justo hace un momento lo decías, ¿no? Como ahora es como un nuevo momento para la cultura del dub en México. No es algo nuevo, ¿no? Pero ya tiene por lo menos una década, ¿no?, acá en México. No, pues sí, ya tiene un buen rato y bueno, pero a partir de como que también de eso, ¿no? O sea, la onda del dub te hace aprender a convivir, ¿no? O sea, con muchas escenas más, ¿no? En este caso de African, pues se me hace muy interesante esto, ¿no? Lo de o sea, identificar la globalización como un fenómeno que afecta a la música de local, ¿no? O sea, es esa onda, ¿no? Ahora la diáspora que viaja más rápido, ¿no? De las músicas, que ahorita que ya a nosotros como mexicanos nos podemos conocer música de Japón, de las Áfricas, de Asia, de Sudamérica, y eso poderlo utilizar en las composiciones y esa onda, o sea, empieza a haber una cuestión así también como antropológica, ¿no? De la música y esto, ¿no? Uh-huh. De manera inherente, ¿no? Es antropológico porque es algo que produce el hombre, ¿no? En ese sentido es que hace un rato compartías cómo vienen otros países, ¿no? Donde, por ejemplo, Irak o Tokio, quien por ahí has colaborado con una mujer que es DJ y que estuvo hace un par de meses, ¿no? Cuéntanos esa experiencia. Sí, fue algo. Y el vínculo. Sí, fue algo padre. Ella es de Tokio, Japón. Es DJ Chaco y ella toca una onda más mestiza, ¿de cierto? Porque juega con todos esos ritmos, ¿no? De hecho, ella es pues, una gran experiencia porque ha sido DJ o selecta de Fermín Muguruza, ¿no? Y poder presentar esa música o esas versiones en Japón, en China o en Vietnam, para mí es algo admirable, ¿no? Y es una chica que precisamente este año se presenta en el Rototom y que fue algo muy curioso. Vino este año, la invitaron por el Vive Latino, por eso fue ahí la conexión. Pero ella no se espanta, o sea, en un cuestión de que sea un foro muy grande o la tuvimos ahí en varios foros muy pequeños a donde alrededor de unas 200 personas y ella siempre saliendo con la misma energía, ¿no? Digo, esos son ejemplos de talento, de cierta manera, de gustar la música porque es una chica que a pesar de que es de Japón, pues ponía, por ejemplo, una canción en español de a lo mejor de los Auténticos Decadentes y tú veías las gesticulaciones que hacía y decías, oye, pues es de Japón y está casi casi cantando la canción de los Auténticos Decadentes, ¿no? Por dar un ejemplo, pero era la energía que transmitía hacia la gente, ¿no? La alegría de que también debemos de proyectar a lo mejor hacia la gente, ¿no? Esa conectividad, ¿no? Y tanto la conectividad como la humildad, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, y fue una grata experiencia y eso es lo que te muestra y eso creo que si de repente tenemos que copiar, es lo bueno, no lo malo, ¿no? Eso, ¿no? De cómo ellos se manejan y se manipulan. Yo hace un tiempo te comenté que alguna vez navegando en esta página que se llama Rebel Sounds. Así es. Que ya hace fue muchos años, ellos, entre todas las cosas que publicaban, que era más en esta onda de mestizo, siempre había algo de dub, ¿no? Y por ahí descubría artistas, ¿no? Por ejemplo, de Barcelona, Chalard y cosas así de la madre patria y toda la onda, ¿no? Sí. Ahora en este movimiento, ¿no? Y yo recuerdo que ahí es donde digo, bueno, el dub sí, o sea, es como una onda cuestión de resistencias, ¿no? También. Y también la salsa, ¿no? La han tomado como bandera de la resistencia. El hip hop, ¿no? ¿Sí? ¿No? Los africanos, ¿cómo han tomado, ¿no? Los acá, el hip hop como defensa, resistencia, ¿no? Ahora desobediencia civil. Hablamos de. Sí, no, esto sí, hablamos de muchas cosas, ¿no? Desobediencia, ¿no? Sobre todo. Músicas sí, desobedientes. Sí, es que a últimas es la cuestión, es buscarle el enfoque a esta represión, ¿no? De que si de repente, o sea, no lo podemos decir, documentarlo de otra manera, pues nos ayuda mucho la música, ¿no? De decir lo que nos incomoda, lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta, y de ahí marcar esa línea, ¿no? Y jugar con esos ritmos, ¿no? Porque a lo mejor puede haber gente que le guste una esencia, ¿no? Pero de ahí podemos, o sea, si a él no le gusta la salsa, a lo mejor a ti te lo manejamos con el dub, ¿no? Y así jugar, o no sé, de algo tropical, meterlo, no sé, con un dub, ¿no? Y algo así fue con unos colombianos que hicieron ahí por ahí un proyecto con Matt Professor, ¿no? Digo, qué genial es eso, ¿no? O de repente hay también un Prince Fatty que juega con un jazz, ¿no? Y, o sea, digo, pues ahí están los elementos, ¿no? Depende de uno qué es o cómo los quieras jugar o hacer, ¿no? Los o gaiteros, transmitir. Los gaiteros de San Jacinto. Ah, también. De Colombia van a tocar ahora en Rototón con Adrian Sherwood y toda la onda, ¿no? Lo mestizo, o sea, también en el dub y esa cuestión muy... Y lo que decías de Charlat, o sea, 58 apenas pues acaba de ser igual un disco con Fermín Muguruza, ¿no? Sí, yo ya... Fermín me gusta mucho. Y él también como que tuvo unas cuestiones ahí en el dub, ¿no? Unas introducciones. Y es que fíjate que, pues ya así hablando así de... cuando hablamos de toda esta música, hablamos como de un parteaguas, ¿no? O sea, de un parteaguas. O sea, fue de un milenio, el milenio que se nos fue y toda la onda, ¿no? Un milenio donde había muchas músicas y después como que se fueron definiendo las tribus urbanas, ¿no? Así es. Ahora, ¿no? Pero antes... no existía como tal una escena, ¿no? Si no era toda una escena y era una escena gigante, ¿no? Más bien todo estaba antes más marcado, ¿no? O sea, no vamos lejos, a lo mejor Maldita Vecindad era marcado como un rock en español, ¿no? Ahora ya se pegan más a lo mejor a un ska, ¿no? O también un Tijuana, ¿no? Era un rock, ¿no? Pero ahora ya es ska, ¿no? Entonces así es como ya se empiezan a marcar esos géneros o subgéneros, ¿no? Pero ahí está la música y yo lo único que digo, ahí están los elementos, hay que aprovecharlos y pues cada quien decide, ¿no? Es como cuando llegas a un buffet y tú sabes de qué te sirves, ¿no? Sí, aquí en este programa es así, conocernos la comunidad de selectores. Nosotros habíamos, o sea, habíamos visto, ¿no? Que estás, por ejemplo, Foro Ilvana, ¿no? Donde haces el warm-up, ¿no? A veces ahí andamos. Y el Foro Ilvana, pues es una cuestión del world music, ¿no? Pero incluyen el dub y todo eso y vemos que tú ahí... Haces una selección también para la gente en esta onda del dub, ahí la introduces y todo es eso, ¿no? Sí. Es el deber, ¿no? De African. Sí, así es. O sea, ahí estamos ahí como que chambeándole en la cuestión de haciendo también la conciencia hacia la gente y nos adecuamos a lo mejor a lo que hay, ¿no? A lo que hay en ese momento, ¿no? Y acoplarnos y como lo que se venga armando, ¿no? Y tanto sea en el Ilvana, en el foro a donde nos inviten, pues es llegar y checar cómo está el dato y sobre esa marcha, pues irnos, ¿no? Subirnos al tren. Oye, ¿qué? ¿Nos vamos a otra canción? Sí, nos vamos con otra cancioncita y... Y bueno, y se viene el plato fuerte, Tepexicuapan y Real Estilo en el banderazo que también tenemos hoy de Psiconautas. También tenemos un enlace a Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a tener todavía un cierre... Bueno, aquí en el Domna FM en el 242, en la selección Dredgar de African No Babylon Sound System. Oye, despierta, African No Babylons con lengua alerta. Listen up, boom. Ello es lengua alerta, con dedicación especial para el African No Babylon Sound System. Dredgar y Selecta Chato en los controles. Listen up. Escucha. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos African No Babylon Sound System. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos African No Babylon Sound System. Esta noche nadie duerme, estamos celebrando. African No Babylon en la casa sonando. La gente se está nuevamente humanizando. Por eso en cualquier estilo te lo venimos cantando. Para dejarlo claro, para eso estamos aquí. Para levantar la voz, para dejarla salir. Ya va volando por los aires, va llegando hacia ti. El Quetzal, la palabra que no se deja morir. No morirá la palabra si alguien la quiere escuchar. No morirá la palabra. African No Babylon Sound System nunca va a parar. No, nunca va a parar. Boom, boom, boom, boom, boom. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos African No Babylon Sound System. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos African No Babylon Sound System. En los controles Dredgar y Selecta Chato. Listen up. Lengua alerta combinando. Oye, despierta Latinoamérica, despierta que revienta. Esta situación revienta y no contenta. Tiene a mi gente sometida que contempla como la condenan. Oye, qué pena me da, pero qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero que el mundo entero ya se ponga de pie. Yo quiero que este mensaje llegue hasta donde estés. Yo quiero que salga a la calle y apague la TV. Oye, despierta. Africano Babylon se mantiene alerta. Ey, ey, ey. Oye, despierta. Sí. Africano Babylon con lengua alerta. Listen up, listen up. ¡Bum! Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos Africano Babylon Sound System. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos Africano Babylon Sound System. Africano Babylon Sound System. Mongos are fine, number one champion sound. My long side priest, Fatty Man. Ask man, they want to guess, man, for teach the sound. Never play a good tune like this, man. Now he comes a man called Mr. Tom Kiat. Ya, y por ahí escuchamos este tema de Invencibles, ¿no es así, Edgar? De Lengua Alerta. Sí, así es, ahí una doble con este buen amigo de Lengua Alerta ahí colaborando con él, que es, como te digo, es esa marea que te va llevando, ¿no? A otros ritmos, otras zonas, a otras personas, ¿no? Personajes, ¿no? Con los que uno pueda echar ahí la conexión. Claro, y que son lenguajes diferentes, de las vertientes del reggae, ¿no? Por un lado como roots o fusión otros ritmos y esta parte del sound system, ¿no? Entonces hay mayor apertura. Cuéntanos qué sigue para el African Babylon Sound System, nuevas presentaciones, nuevas colaboraciones. Sí, ahorita ahí estamos como que retomando otra vez la parte aquí en el DF, la cuestión de las pulquerías, ciertos centros ahí donde nos puedan dar un chance, porque digo que también es rico la parte de mezclar la cultura con la música, porque yo digo que una pulquería a lo mejor no es nada más para ir a beber y perdernos, ¿no? Sino que es fomentar algo que es nuestro. Entonces por ahí jugamos esa parte, ¿no? De la música, la cultura y a lo mejor el pulque. Ahí estamos chambeando ahí con los de Central Funk. Y así trabajo también ahí en Doppler, que es ahí en el centro de Texcoco, ahí cuando hay toquín de ska o reggae, por ahí me pueden encontrar, y también ahorita también colaborando ahí con el Foro Ilvana, ahí también estamos chambeando, y ahorita el próximo así fuerte es para el Pepsi Ska Fest, ahí vamos a estar siendo parte del cartel, ahí una escena ahí del ska, ¿no? Y también el jueves. Ah, Realidad, y con los Ababasol, ahí nos vemos este próximo jueves, que es entrada libre, así que por ahí si nos están escuchando no falten, porque se va a poner bueno ahí, buen ese cotorreo, ¿no? Bien. Muchas gracias por venir esta noche y tocarnos los doplays, hacer las intervenciones, aquí el fondeo también, hoy estuvo fondeando. No, al contrario, gracias a ustedes y espero que no sea ni la primera ni la última y cada vez que nos requieran aquí, pues aquí andaremos, y un gustazo. Muchas bien, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a canción, ya está aquí el plato fuerte, Newman, ahora sí, ¿no? Sí, no, cómo no, la verdad es que eso no. Bueno, vamos a escuchar una última canción, esta canción a propósito de la ganja. Ok, Burn the Ganja. Run the combination, man like Rebel Island, site man like Dutch Pal 9, a BS Culture Production, scene, comes the Bob. George Palmer in a wicked combination. Oh, original ganja tune. Más sencillo, boom, de caída. miriranja. Sin pepita mi playa, vamos a quemarla. Mi saque mi dileta, mi dipipa, mi diganja. Mi buen smoky man, sexy su boom di paella. Mi saque mi dileta, mi dipipa, mi diganja. Sin pepita mi playa, vamos a quemarla. Mi saque mi dileta, mi dipipa, mi diganja. Mi buen smoky man, sexy su boom di paella. Sin pepita mezclada vamos a quemarla. Mi zog, give me the light, give me the paper, give me the ganja. Mi one is smoky más, sensi so boom di kaya. Watch a place, ya te vas, tú vas. Conciencia natural para poder ver la realidad. But the wicked oppression, no. Yes, it's in Babylon, one confuse our mind con pura desinformación. Rumores sueltan e ignorancia crean. Ya ni respetan lo que su ciencia prueba. Killing of the nation que nace en nuestra tierra. La verdad se abre camino, duela a quien le duela. Son mis aquí, mi dileta, que mi dipipa, que mi diganja. Sin pepita mezclada, vamos a quemarla. Mis aquí, mi dileta, que mi dipipa, que mi diganja. Mi one es poqui más, en si su fundi caía. Mis aquí, mi dileta, que mi dipipa, que mi diganja. Sin pepita mezclada, vamos a quemarla. Mis aquí, mi dileta, que mi dipipa, que mi diganja. Mi one es poqui más, en si su fundi caía. Bien, y eso que escuchamos es el tema Dub Di Ganja de Rebel Eye. Y bueno, de este lado en la línea ya nos acompaña otro invitado para compartirnos este proceso de investigación sobre la cannabis. Claro que sí, buenas noches. Qué bueno que nos siguen sintonizando todos los psiconautas. En la línea está Lagos Growers, que es un proyecto canábico que se basa y fundamenta en la promoción del autocultivo en México. Nacido en Lagos de Moreno en el año 2014, que tras varios años de estar cultivando nos topamos con la banda de Guadalajara, es lo que dice el crew, específicamente con Mijares Crew se toparon, quienes fueron parte fundamental del movimiento en México, que son parte fundamental del movimiento en México, que les mandamos un saludo, esperamos tenerlos pronto a los Mijares Crew. Bueno, ellos hicieron un evento canábico y por favor Luis, coméntanos ¿cómo estuvo tu evento? ¿Cuánto te costó hacerlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dedicación le pusiste? Y bueno, los controles están para ti, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Newman? Un saludo para ti y para todo el foro de Dub Night FM. Y pues nada, mira, pues agradecerte primero la invitación para estar aquí con ustedes y pues poder compartir un poquito de lo que es Lagos Growers y pues de lo que fue el taller el fin de semana pasado. Y pues bueno, comentarte, es la segunda vez que lo hacemos, es el segundo año consecutivo que lo hacemos aquí en Lagos de Moreno. Y pues el primer año constó de un taller que nada más fue de autocultivo en exterior. Y pues nació por la inquietud de amigos de aquí de Lagos que pues me dicen que por qué no hago los eventos en Lagos, por qué tendría que ir a otras ciudades. Y pues le dije que me juntara gente, le dije con 10 personas la armamos y pues empezó a crecer, hasta que se invitó gente de fuera y hubo muy buena respuesta, hubo muy buenos patrocinadores y nos la pasamos muy bien, con tal de que este año decidimos regresar y hacerlo un poco más completo. Y pues sí, por el gusto, simplemente por el gusto de poder ofrecerle a la gente la facilidad del conocimiento, ¿no? Porque pues esto es un conocimiento adquirido y recopilado de nosotros y tan solo lo pasamos a otras personas. Entonces, pues, ¿cuánto me costó? Pues me costó mucho tiempo, me costó mucho trabajo. Me costó, pues, días completos de estar planeando, de estar buscando. Pero, pues, cada vez fue facilitándose al pasar el tiempo, ya que conté con la ayuda de muchísima gente, tanto de aquí del país como algunos bancos de semillas que me apoyaron de fuera del país. Y pues eso es lo que en verdad me costó juntar a toda esa gente para que se pudiera hacer posible. Y oye, pues para yo ofrecerles un evento de calidad, pues tuve que acompañarme de muchas personas. Y cuéntanos quiénes conforman pues este crew, Lagos Crowers, y hace cuánto tiempo surge este proyecto y cuál ha sido el impacto. Pues mira, nació por iniciativa mía propia. Yo soy Luis. Mi gusto por sembrar nace. Yo fui a estudiar a la ciudad de Guadalajara, ya no fui a estudiar mi carrera. Y pues cuando me fui a vivir solo, me empecé a poner mis plantitas. Pero pues sin éxito, la mayoría de ellas. De ahí me salí de la universidad, me fui a Estados Unidos un tiempo. Y allá pues probé algo muy bueno, ¿no? Y empecé a ver cultivos, empecé a ver cosas. Y fue para el año 2010 aproximadamente, después regreso. Y pues empiezo a sembrar, me traje semillas de allá, empecé a hacerlo de manera formal, ya en casa propia. Y pues creció, me metí a grupos en el Facebook, en donde conocí a la mayoría de la gente con la que me sigo relacionando. Y compartí hasta que en 2014, 2013 creo, gané un concurso de un seguimiento en Sweet Seeds. Yo había comprado un paquete de semillas y realicé un seguimiento. Le pedí ayuda a mucha gente para que me apoyara, lo gané. Gané alrededor de 50 semillas. Y es cuando yo viajo a Guadalajara y a toda la gente que me había apoyado le regalo semillas, a la gente que era de fuera le mando semillas. Y empiezo a hacerlo pues de manera más formal. Ahí fue cuando nace. Yo me junto con mis amigos de Lagos, el Chato en especial. En su tiempo Gustavo ya ahorita, pues por cuestiones de trabajo no nos acompaña. Pero está Peluche. Y pues el Misael, que él es de Torreón, pero se viene y nos echa la mano. Y pues chido, esa es parte de la familia. Y pues por eso creció este tema, ¿no? Porque nos invitan de Guadalajara, nos invita por ahí Hugo, nos invita el Melón. Tenían un evento relacionado con el cannabis y me dicen que si no me animaba a dar un taller. Y pues claro, ¿no? Yo con gusto me preparé, hice una presentación, me fui para allá y fue todo un éxito, la verdad, les gustó mucho, me gustó a mí. Y de ahí empecé a hacerlo de manera más formal y mucho tiempo bajo el anonimato, ¿verdad? Pero pues como comentaba el Shark y como ha comentado, pues salir del closet, ¿no? Es elemental para poder realizar actividades. Claro. Pues en forma. Muy bien. Oye, oye Luis, pues fíjate, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú, de casualidad, traes la escuela de los Mijares Crew? ¿También haces extracciones? No, fíjate que yo cuido mucho ese sentido. Yo creo que cada quien debe de especializarse en alguna cosa. O no sé, yo respeto mucho a la gente que lo hace, ya que pues es sabido por todos, es muy delicado y necesitas y requieres un equipo muy completo para realizar extracciones. Y pues la verdad yo no lo hago, no tengo el tiempo. Yo me dedico a sembrar y a poner flores nada más. Okay, pero no. claro, por inicio fue, pues también fue por mi cuenta, pero ellos fueron parte fundamental, ¿no? De lo que es ahorita Lagos Growers. Ok, bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas sintonizado, que nos hayas compartido de tu evento. La verdad es que esta comunidad tiene que crecer y pues bueno, te mandamos un saludo. No sé si quieras compartir tus redes, decir algo más a la comunidad. Pues nada, pues agradecerles a ustedes primeramente en el foro que pues me invitaron a platicar un poco de esto. Después me gustaría ir a platicar pues extendidamente y pues invitar en el Facebook, nos encontramos como Lagos Growers, en Instagram también Lagos Growers. Y a la gente que asistió al taller o a la gente que no pudo asistir pero le gustaría recibir la presentación del taller y el curso, yo con gusto se los podría otorgar ahí. Que me agreguen en las redes sociales o yo se los podría pasar a ustedes y ustedes servir como un medio de difusión. Por mí encantado de que pues, la información sea repartida y entre más gente la tenga, para mí mejor. Pues ahí está una conexión hasta Guadalajara. Newman, con esto, psiconautas, va a haber mucha información a partir de hoy. Hoy es el banderazo oficial. Claro que sí, qué bueno que nos sintonizaron. Todavía sigue, todavía este programa tiene para más. Muchísimas gracias a todos los participantes y bueno, un saludo a toda la comunidad canábica. Y yo decía, llegó el plato fuerte. El pastel. El plato fuerte de esta noche de la sección psiconautas. Buenas noches, Real Estilo. ¿Qué tal, mis hermanos? Aquí andamos en Top Night FM, bien contentos, en casa. No, mano, qué pena también la primera vez que vienes con... Oye, sí, desde el 2010, ¿no? ¿Es el programa? Mira, así, para ser sinceros, yo lo primero que escuché de Dope así en México fue cuando tú cantabas con tu hermano. Y sí, Rebellion Sound Crew. Rebellion Sound Crew, y tenían ahí el disco de Matt Professor, ¿te acuerdas? Sí, en el juego del Dope, ahí participamos con 4 temas. Sí, no, pues manches. Y ahora sí, otros tiempos y ahora ya como solista, Real Estilo. Sí, pues sí, ya desde hace años desarrollando esta faceta como solista, desarrollando lo que he denominado el danza lo informativo. Entonces, pues ahí seguimos en el camino. Y este concepto de mira, fíjate que ahorita que estamos en esta onda de dando un banderazo a esta sección sobre las drogas y todo eso, pues es algo parecido, ¿no? El Dark Souls informativo, ¿no? Oye, a veces hay un estigma, ¿no? Contra, por ejemplo, ese tipo de ritmos, ¿no? El dancehall, ya ves que tuvo un periodo ahí turbio con, bueno, lleno de violencia y todo eso, pero el dancehall no es eso, ¿no? No, claro. Mira, y yo me refiero más al dancehall, más que como, igual, como un género, género musical, el cual me encanta y el cual me gusta tocarlo. Me refiero más al punto de encuentro, ¿no? Que es el dancehall, la pista de baile. Entonces, por ahí va más mi juego, en donde se tiene que centrar más en el baile y en la expresión corporal, la comunión, ¿no? Ya de ahí viene lo informativo, ¿no? Que uno como, no sé, pues como por herencia, yo siento en mi caso particular como herencia el hecho de ser solidario, ¿no? A ciertas causas sociales, humanas, místicas, pues bueno, te llevan a ese compromiso, ¿no? De querer transmitir a la gente, pues, algo de eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Necesario que la gente lo asuma, ¿no? Simplemente es dar una opinión y eso, compartir la música, la expresión corporal con la información. Claro, y también una nueva mirada a esa identidad, ¿no? Que le gusta, por ejemplo, el dancehall, pero entonces cómo reeducar o cómo, pues... La misma música te da como esa oportunidad de tener aperturas como seres individuales, ¿no? En este sentido, como el mismo Dope ha tenido una reivindicación de música ancestral étnica, ¿no? Hace un rato lo comentábamos, como esas fusiones, ¿no? En este caso, tú en tu producción, ¿estás como reivindicando alguna parte étnica cultural, por ejemplo, desde la producción de Dope? ¿O de dancehall? Ajá, sí, claro, pues es que por más moderno que sea el ritmo, digamos, lo más contemporáneo que sea, siempre nos remite a la cuestión ancestral, ¿no? De nuestra motricidad, de nuestro ritmo, ¿no? Cardíaco. Entonces, es lo maravilloso, ¿no? De la música, digamos, reggae en general, ¿no? Que es a lo que es lo que me apasiona, más que el dancehall, más que decir géneros, pues el reggae en general me apasiona mucho. Y es por eso, ¿no? Por la facilidad en la que nos envía a estadios ancestrales, ¿no? Y entonces, pues eso es lo mágico, ¿no? Una cosa también muy interesante, Real, así es que tú has estado, gran parte de tu carrera, ¿no? Estás aquí en el Distrito Federal, te la pasas viajando y te la pasas ahí en San Luis Potosí. Platícanos allá en San Luis Potosí cómo está la onda, porque sabemos que también es una escena y también ha sido bien clave en el desarrollo de México lo que ha ocurrido ahí en San Luis Potosí. También es una escena emergente, resistente, ¿no? Que también ya lleva tiempo peleando, ¿no? Sí, claro, exactamente, es lo que tiene. Han pasado cosas muy especiales, ¿no? Ahí en San Luis Potosí, hablando del reggae en general, ¿no? Y pues sí, como le dices, es una escena que lleva desarrollándose unos 12 años, poquito más de 10 años, digamos. Entonces, ahorita yo la siento en muy buen nivel, en muy buen estadio, digamos. Hay foros ya, hay gente ya organizando, ya no solo son los músicos, ¿no?, los que organizan, sino que hay gente dedicada ya a producir eventos a nivel igual primario, mediano, digamos, ¿no? Pero pues ya se está haciendo. Entonces, cada fin de semana no para el reggae y allá ya de nuevo ya no es algo así como que tengas que esperar 2-3 meses para que haya algún evento. Y pues se ha mantenido, exacto, esfuerzos desde Soy Otro Tu Sound System con Manic B, que ahora reside en San Cristóbal, pero bueno, Pablo Rahim, de los primeros también selectas que hubo. Entonces, pues sí, ahorita digamos que se está reivindicando ahí gran parte de la labor que se ha hecho, ¿no? Con los Pacha, con Rebelión Sound Crew, con varios proyectos que ha habido ahí en San Luis. Ok. Es bien interesante, muchísimas gracias por compartirnos, Real. Bueno, una pregunta psiconauta, ¿no? O sea, es como un tema, yo sé que... El tema de la noche. El tema de la noche. Bueno, de alguna manera, lo que platicabas de tener como otro tipo de estadios, llegar a otro nivel de conciencia, a mí me retoma como la psicología transpersonal y entender o sentir esos estados de conciencia alternos, ¿no? En esos estados de conciencia alternos no necesariamente tienes que consumir una droga. Puede ser a través de la meditación, puede ser a través de la danza, ¿no? Puede ser a través del canto. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, en el tema psiconáutico, si tú a través de tu danza y de tu baile y de tu canto en un foro, en un concierto, hayas estado tan intenso que hayas sentido una vibración que no venía de ti. Algo que te daba poder, probablemente, algo que te bajaba, no sé. ¿Podrías contarnos algo con una sensación de ese tipo? Pues sí, creo que sí. Hay varias, ¿no? Varias y variadas. Sí. Sí, pues mágicamente también la música, cuando uno se dedica, digamos, a la música, el anecdotario es bastante amplio, ¿no? La verdad es un modo de llevar la vida que te lleva a bastantes anécdotas, ¿no? Y vivencias, lugares, gente, sustancias, que igual yo no creía, digamos, de niño poder conocer, ¿no? De adolescente. Es en base a la música que he logrado realmente mi transformación, tanto pues puede ser física, personal, sentimental y mística, ¿no? Entonces yo cada vez que realmente ejecuto la palabra, que ejecuto mi canto, pues busco, ¿no?, ese estadio en las condiciones que sea. O sea, tengo la fortuna de estar en muy buenos foros y también la fortuna de estar en Sound Systems de barrio con una bocina tronada y a ver qué se hace, ¿no? Algo se tiene que lograr de esta reunión de gente y de esta reunión de talento que hay aquí, ¿no? Entonces, pues sí, siento que en cada una de todas ellas siempre va a haber un intento, por lo menos, de conexión, y a veces ni siquiera planeado, ¿me entiendes? O sea, realmente cuando sucede es cuando no es planeado, cuando sucede la magia de la música es cuando queremos explicar lo inexplicable, ¿no? Entonces, o sea, por eso digo, yo digamos que siempre lo intento, ¿no? O cada vez me conecto más a eso, ¿no? De llegar a otro nivel realmente, ¿no? Y no solo sea por la manutención o por un estándar ególatra o vanidoso, sino sí tratar de llevarlo un poco más allá, ¿no? Que la gente perciba algo más de tu ser, de tu expresión. Muchas gracias. Sí, señor. Y traemos música, ¿no?, de Real Estilo también, hoy en el banderazo de Psiconautas, la sección sobre qué, igual. Bueno, ya, sobre híjoles, es que... No, bueno, después de las 10 ya se puede, ¿no? Lo que pasa que, sí, la onda de Psiconauta es justamente eso, tratar de experimentar esos estados de conciencia alternos que no conocemos. Claro, que nos claro. Da miedo, ¿no? O sea, yo creo que así como dicen de las drogas, no hay que tener un estigma y todo eso, pues también con los estados de conciencia que uno mismo se puede propiciar, tampoco hay que tenerles miedo, ¿no? Finalmente somos lo que nosotros traemos en nuestro cerebro. Entonces, pues el rollo de psiconauta, pues obviamente no engloba a unos o a otros, sino es abierto a todo el público. Perfecto. Claro. Y bueno, y este tema que vamos a escuchar, Real, ¿qué, de qué es? Pues les puedo platicar que es el último sencillo, digamos, que estoy ahorita promocionando. Es en compañía de mis compas de San Luis Potosí, los Vibrations Train, dedicados a toda la onda del dub en San Luis Potosí. Y bueno, decidimos pues llevar la amistad más allá, ¿no? Llevar más el trabajo y todo esto, pues a grabar un tema. Ellos hicieron la música. 16 Rhythm se refiere al 2016, es como un resumen sonoro y en mi caso pues lírico de lo que pasó en 2016 en San Luis Potosí, que fue un año bastante bueno. Todos lo resumimos así como en una junta que tuvimos allá, en una reunión entre todos los hacedores de reggae de San Luis, pues como bastante positivo el año. Pues lógica las deudas y todo eso, ¿no? Pero deducimos que fue un año bastante bueno para la música. La gente llenó los lugares, y bailó, y entonces el 16 Rhythm es eso, tratar de reflejar un poco lo que hicimos en el 2016. Y pues bien eso, es bien el videoclip, estamos ahí tratando de impulsarlo el tema. Y el Stop, aparte, sí, la verdad, para mí es el primer tema. El lanzamiento está en Dandada Records. Dandada Records, exactamente, ahí se logró el release. Es un release, tengo que mencionarlo, son cuatro temas. Viene el de tema con Real Estilo, viene el tema con Jahank, otro cantante de San Luis. Viene la versión dub y la versión estudio de Vibration Strain. Es un release de cuatro temas que lo pueden descargar ahí gratuitamente en Dandada Records. Y en los soundclouds personales también ahí está ya sonando. Y esperen el videoclip que ya también ya merito viene. Para romper esta onda del centralismo también ahí San Luis Potosí. ¿Ya está lista, Newman? Ya está lista la rola. ¿Querías apuntar algo? Pues vamos con la rola. Esto no se acaba hasta que no se acaba. Hasta que se acaba, esto apenas va empezando y ahora nos aguantan. Esto no se acaba hasta que se acaba. No, gracias a mi canal, pues qué bueno. Dicen que andamos recios con la fiesta diario, que nos sobran los pretextos y nos faltan invitados, que parecemos pájaros libres y elevados, necios y aferrados como esclavos africanos. Y si andamos recio con la fiesta diario, nos sobran los pretextos y nos faltan invitados. Sí que somos pájaros elevados, necios y aferrados como esclavos africanos. Pero no se confundan que acá estamos celebrando que la creatividad se sigue desarrollando. En medio de la guerra y en medio del caos siguen retumbando los tambores y los cantos. Entre tanta pelea y discusión absurda, la música, el canto, la danza es lo que perdura. Es lo que perdura ante tanta locura. Por eso, esto no se acaba hasta que se acaba. Esto apenas va empezando y ahora nos aguantan. Esto no se acaba hasta que se acaba. Súbanle al volumen, que esto nadie lo calla. Súbele, súbele, súbele. Acá nada termina, comienza algo nuevo. Seguimos labrando y seguimos fluyendo. Acá nada termina, comienza algo nuevo. Y es que desde pequeños somos muy inquietos. Disculpe las molestias, pero eso es lo nuestro. Alejar el sufrimiento, cantando, chiflando, bailando, aplaudiendo. No se acaba, brinca que brinca, canta que canta, baila que baila. Seguimos pues en lo mismo, aferrados, necios, locos. Okay, okay. Desde Doble D Records, San Luis Potosí, Vibration Strain y el Real Estilo. se acaba, hasta que se acaba. Esto apenas va empezando y ahora nos aguantan. Esto no se acaba. Bien, lo que acabamos de escuchar es un tema reciente de Real Estilo. No se acaba. Hasta que se acaba, ¿no? Entonces, haciendo como un análisis así del nombre, pues habla de varias luchas y resistencias, ¿no? Sí, ante esta época de globalización o, ¿no? Cuéntanos sobre cómo surge este tema y cuánto tiempo tardan en la producción y todo. Pues más que nada fue ante los horarios de poder tocar en San Luis Potosí, ¿no? Entonces es un tema que surge muy en el sound system, en la fiesta, y donde llega la autoridad y te dice ya no puedes seguir, ¿no? Ya esto ya se acabó y te tiene que ir a su casa. Y entonces pues eso, es una reafirmación siempre, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, sí, como lo dices, ya después pues involucra muchas luchas, ¿no? Muchas resistencias, que es lo bueno del mensaje y de la palabra, que cada quien puede realmente hacer la suya, ¿no? Y representarla de alguna manera. Y pues eso, en general la letra habla de eso, de un recuento de lo que fue el 2016 en el trabajo de reggae que hicimos en San Luis Potosí. Y sí, pues que habla en base a un proceso de resistencia, ¿no? De hacer lo que nos gusta apasionadamente, cada vez mejor, cada vez más profesional. Y así tratamos de reflejarlo, ¿no? Incluye mucho un poco el sarcasmo de la sociedad potosina, que es muy mocha, que es muy así. Entonces nos gusta jugar mucho con eso, ¿no? Con el sarcasmo ahí en San Luis. Y pues la producción, no sé ellos cuánto se tardaron en hacer el ritmo. A mí me dijeron ya cuando estaba hecho, me dijeron, tenemos un ritmo, queremos que cantes, guau, guau, guau. Y no sé, en alrededor de un mes logramos la grabación del tema y ahorita estamos en la producción del videoclip. Digamos que es lo que nos ha tenido el último trimestre chambeando. Y lo mejor que pudo hacer en esta disquera, Danda Records, ¿no? También dándole ahí a... presencia a la música de Vibration Train, el proyecto que también es muy bueno, se ve que le están chambeando duro y han estado haciendo ya sus primeros lanzamientos ellos desde San Luis, y también se me hace necesario que un día se vengan, ¿no? También a mostrar su talento los Vibration Train por sí, acá. claro, es necesario que también eso, viajen. Yo siempre he dicho como de los grandes avances que hay en esto de la música, pues es viajar, ¿no? Y conocer otras propuestas, otros lugares, otros aires, y eso te da... pues no sé, mayor libertad de creación y de crecimiento, ¿no? Entonces sí, pues yo deseo mucho, ¿no? Que estén sonando acá y acullá. Oye, ¿y tu opinión acerca de estos nuevos tiempos, de la cultura de la ganja, que ahora está, pues México, ¿no? Está ya adentrado en el debate, se ha autorizado para fines médicos. ¿Cuál es tu opinión acerca de ahora de esto? Pues bien extraño, ¿no? Pues bien inimaginable, ¿no? Todavía pareciera que estoy hablando de tiempos muy arcaicos, pero todavía venimos de serios problemas legales, ¿no? Y de serios problemas morales, ¿no? Con el consumo de la hierba y eso, ¿no? Todavía venimos de ahí, ¿no? Hace más de 10 años, ¿no? Que todavía era bastante peligroso y riesgoso, ¿no? Consumirla. En estos momentos, bueno, pues no sé, estoy viendo un proceso completamente distinto, ¿no? Otra especie de intento, ¿no? De sociedad, pero complejo, no sé, la verdad no tengo una opinión así muy muy profunda, ¿no? Del hecho, se avanza, no sé, o se retrocede, yo no les creo a los periódicos. Sí, claro, definitivamente yo creo que nuestra legislación sí nos sigue dando a tole con el dedo, porque María aún no es libre. Es triste eso, pero bueno, es ilegal completamente. Yo invito a toda la banda que se quiere arriesgar a hacer su propio cultivo, el propio autocultivo, que quiere, la gente no puede portar más de 5 gramos de cannabis. Cuídense, banda, porque las autoridades son bien gandallas. Entonces, lo mejor de eso es tener la información verídica. Esto no es legal, esto es legal para unos cuantos, y que bueno, eso a la comunidad nos enoja solamente. Pero ya estamos en ese proceso, ¿no? También. Bueno, todavía hay mucha gente en este movimiento, ¿no? Descolonización. De la ganja, ¿no? Que es mucha onda antiprohibición, que si es antiprohibicionista, ¿no? Hay movimiento del movimiento. Bueno, ya en Psiconautas tendrás ya todo el tiempo del mundo para adentrar de todo esto. Y bueno, vamos con una de las últimas cosas que tenemos hoy en el programa de hoy. ¿Qué es esto, Newman? ¿Qué vas a poner? Claro que sí, es el With Tape número 2 de Tepexicuapan. Vamos a dar una probadita de todo esto para que la gente escuche y se vaya saboreando esta música ganyábica. Solo es el comercial, ¿no? A ver. Past the coaching fund, the left funds. Past the coaching fund, the left funds. It a go bon, it a go bon, bon, bon. It a go done, it a go done. Jano, I tell ya. Past the coaching fund, the left funds. Past the coaching fund, the left funds. Me no care, yellow man bump the ganja anywhere. Lord, it name pass the country on the left. Yes, tell you that nobody go on like your death. Oh, no, watch out now, no pass it on the right. Cause those type of thing, it is just not polite. Request to all the massive, them with smoke guns a pipe. You blaze it from the morning bright to till the night. And blaze it through the night until the morning light. And the highest grade of herb that I'm a free, free type. And the chang chang weed, them the dada youth like. And the good indica, you know that a where we like. The sweet sense emilia, that a where we like. The years and the sage, that a where we like. Me cut it up fine and stuff it in a cutchy pipe. And blaze it and me blaze it till me higher than a kite. And even higher than a British Airways flight. And right now me higher than a NASA satellite. I tell you this again. Fast the coachy from the left hand side. Fast the coachy from the left hand side. Request to all the massive north, south, east, west. We step in at the place that just the highest grade says. Anywhere we there, you know a special request. Request to all the dads, them and all the princess. Before you blaze the country, judge, I know it a fi bless. You chant a couple psalms, then you shout out yes. Cause we no got church, got check priest, we confess. When you sight mighty diamond, you shout highly bless. And just pass the country from the left, yes. Tell you that nobody go on like your death. Wanna watch out now, now pass it from the right. Cause those type of thing is just so impolite. Hey, now me play some rubber dub when man a listen. Blaze up the chronic till me eye them glisten. Spiritual food and also medicine. Love go touch the crack and now them lifestyle frizzle. We no want no cigarette and we no want no M diesel. Side me read a spliff, you know it bigger than a chisel. We no fear siren or policeman whistle. Real ganja dada from the day when we christen with the herbs on the board. Gage up the chalice for the country a fill load. Man a real herbalist. Make them know a pay ganja bun in a way palace. Yo, a pay ganja bun in a way. Watch out, step into my place is like you step into the clouds. Marijuana aroma tear off your nose. Now if no but no maybe, nah no suppose. When you sight this report you sight more than a ounce. Well this is how I'm living with my beautiful spouse. We make the ganja promise and we take the ganja vows. That means me and her just can't divorce. Ceremony, let us all make a toast and set herbs on the board. Me drop the chalice, got the coach here fill load. Man, I read herbalist. Make them know I pay ganja bun in our palace. Dapper than a pay ganja bun in our palace. Right round the globe, all over the planet, anywhere we there. Now left the high grade chronic when me tell you say, pay ganja bun in our palace. Yeah, I pay ganja bun in our palace. I'm chilling upstairs, puffing lemonade, sipping lemonade, giving thanks and praise for this life that we live in, all these beautiful days. A chalice man a blaze, make sure say gauge and load up the country with that different grades. Amnesia, the cheese are the purple ears. This age, we take you to a different stage. A dem ya kind of head ready than what it is. Tricky ganja will I eat. Just creating a big supply. At that minute we ease up the mind. We need a the remedy, the best the world I made. And so we tell you man, get to realize. Tricky ganja will I eat. I just creating a big supply. At that minute we ease up the mind. So we live on higher heights. It's so me nerve and make me fly up to the sky. Nobody know the truth and I realize. Bueno, ya estamos en la recta final del Dub Night 242 con el banderazo de Psiconautas y en el fondo está sonando el Quit Tape de Eric de Tepexicuapan y DJ Clandestino. A ver, promocionalo, Eric. Buenas noches por aquí ya soportar toda la noche también. Hola, buenas noches. No, no, muy agradecido. Ha sido una reunión muy agradable. La verdad la hemos fumado re bien. Y bueno, yo quiero más que nada agradecer a Newman por la invitación, felicitarlo por este espacio, así como también a ustedes, a Dub Night, por mantener estos espacios abiertos. Sabemos que esto tiene que ser así en la noche para poder hablar de estos temas, pero qué bueno que se esté hablando, qué bueno que se esté compartiendo el humo en estos lugares. Y bueno, este trabajo es con Clandestino, un amigo que, bueno, dice la gente que es de Monterrey, pero no, ni es de Monterrey el güey, es de Tampico. De Guadalajara, no, también no era. Nació en Tampico, creció en Monterrey y ahora vive en Guadalajara. Entonces, bueno, también para mí es una manera de prestarle un respeto a los compañeros como DJs, ¿no? Para mí Clandestino es uno de los mejores DJs, tiene unas mezclas súper limpias, tiene una visión muy clara de lo que es el DJ, y también es bien marihuano. Entonces, pues es un trabajo que quise hacer con él. El proyecto dura 4 horas 20 minutos y es solamente de música para fumar. Y ahorita ya van dos ediciones, van que son 84 minutos. ¿Ganjatunes o que tú dices, o sea, son los que yo pongo para darme? Strictly ganjatunes. Igual que nos cuentes qué significa, si haces como una fusión de nombres para el proyecto Tepexicuapan. No, y... así es mi apellido. Yo soy Eric Tepexicuapan, ya después así quedó como Tepexicuapan Sound System, ¿no? Pero pues así me dice la gente. Ahora ya lo vamos a cambiar a Tepex, porque es muy complicado. Tepexicuapan es demasiado largo, entonces como Tepex está chido. ¿Y dónde se puede encontrar el Weed Tape? En el SoundCloud. Igual es más fácil por ahí si utilizo un hashtag que es Buenos Humos, con B y H mayúscula. Ahí constantemente estoy publicando cualquier huevada. Pero bueno, ahí seguro me encuentran. Ahí está el Weed Tape, ahí está el SoundCloud de DJ Clandestino. El mío ya no lo voy a pasar precisamente porque es súper complicado. Pero bueno, ahí igual siguen a Real Estilo y ahí me encuentran. Ok, muchísimas gracias por la info. Y pues bueno, la pregunta obligada a Psiconauta de esta noche es, bueno, Tepex, yo te veo posteando cosas de Buenos Humos y todo esto. Platícanos, ¿cuál es tu postura en relación al cannabis actualmente? Yo trato de abrir un perfil público donde abiertamente... Soy un consumidor de hierba e independientemente de eso tengo a mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis sueños, sigo haciendo mis cosas. Me va bien, están saliendo las cosas de la mejor forma y vamos, ¿no? La marihuana no me ha impedido lograr todas estas cosas y quizá en algún momento también me ha ayudado a estar donde estoy, que igual, ¿no? Si no es así como lo máximo, para allá vamos. Por eso es bueno Sumos. Muchísimas gracias, Tepex. Muchísimas gracias, Real. Edgar, a todos los acompañantes. Oye, pues sí, ya estamos a punto de dar el final. Ya estuvo bueno, ¿no? Psiconautas hoy. Todavía no. Todavía falta, por favor, dice. Por favor, ¡bajan! Es que es top nine, es top nine. Pero también gracias, Real. Muchas gracias también por... Gracias, muchachos. Qué gusto estar aquí por primera vez en Top Night. Y pues que sea más seguido, ¿no? Ya sí. Me aprendí el camino. Claro, no me pierdo. No está tan lejos, ¿eh? No, estuvo no, corto del camino. Realmente, entonces, bien, realmente... Muy agradecido por estar aquí. Pues bueno. No, hermano, compartir estos momentos. Y compartiéndoles más y más música, ¿no? Bien, Newman, Psiconautas. Pues sí, solamente quiero agradecer el espacio. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Oso. Muchísimas gracias a todos los invitados. Psiconautas es para todos ustedes, para que vayan y vengan de ese viaje. Y pues aquí Newman, un psiconauta más. Tantito, nosotros podemos anunciar las fechas, digo, ya que estamos aquí. Ay, ya que eso venimos. Este fin de semana vamos a estar el viernes con Raíces y Cultura en el Gato Calavera. Por ahí hay una fiesta cocinándose el sábado. El domingo vamos a Huehuetoca. Vamos ahí a unas fiestas ahí de Sound System de pueblo. Que se ponen muy buenas, siempre son muy buenos spots y con free smoke a todo. Después por ahí tenemos nos pegamos a una gira con los Cafres. Vamos a andar en Querétaro, Cuautitlán Izcalli, León, Morelia, Guadalajara, y seguido a eso nos pegamos con un cantante panameño que es activista de la marihuana. Él se llama Shaino Gatillo. Es como un cantante más de malantería, pero bueno, vamos a estar haciendo algunas cosas ahí en septiembre. Y bueno, ahí andamos, para la gente que le gusta el dancehall y eso. No tanto para la gente del dub. Perfecto. Para los dancehalleros. Ana, llegamos al final de esto. Así es, pues, agradecerles primero a la radio audiencia, a la dub audiencia que están ahí a través de www.radiozapote.org, y pues a todos nuestros invitados. Como ven, tuvimos un cartel bastante interesante, cuestiones de tiempo. Ahí agradecerle a Eduardo Zafra, compañero de la ENA, militante, activista, investigador. Y bueno, de este lado también a Eduardo Blas, quien nos acompañó y pues también compartió su experiencia como reportero, a Dredgar, que viene a presentar pues el Sound System Africa, African Babylon Sound Systems, y bueno, de este lado también a Real Estilo y al compañero. Pues fue un programa muy completo, ¿no? Muy muy completo, muy... Ahora entiendes por qué hay que cortar eso de Tepexicuapan. Si la persona que está entrevistándome no lo puede decir. Tepexicuapan. Entonces nos escuchamos el próximo martes de 9 a 12 de la noche, Top 9 FM por Zapote.org, con la sección Psiconautas. Y también tenemos entrevista, tenemos invitados. Ah, sí, quiero mencionar que para la siguiente transmisión de Psiconautas nos van a acompañar Canabito, que son especialistas en el dulce canábico. Nos va a acompañar Teddy Beer, que hace unas gomitas excelentes con alto contenido de THC. También nos va a acompañar la chef de Disidente, que le mando un saludo, un beso y un abrazo. Y por supuesto, Cocina 710 también. Perfecto, entonces en el próximo Psiconautas, dedicado ahí a la gastronomía. A la gastronomía, la cultura, ¿no? De la gastronomía en México. Así es. Yeah. Bueno, también aprovechamos este último momento para saludar a la redacción de Radio Zapote. Muchos están ahí monitoreando. Y bueno, no se pierda mañana las repeticiones, ¿no? Las repeticiones por Radio Zapote de este programa. Entonces nos vemos en 943 y seguimos oyendo el We Tape de Texicopan y DJ Clandestino. And all I met a positive met. Smoking the highest grade. Most wanted in the country is a mess. Smoking the highest grade. Well, this is good for the general that come to army. Make them know, make them understand this. Tell them that long time we smoke up the weed. A long time. To grow is not a crime. Them feast up, cut ganja trees. Got the herb, never kill nobody. Alright, yo. Make them know, make them understand this. Tell them that long time we smoke up the weed. To grow is not a crime. Them feast up, cut ganja trees. Got the herb, never kill nobody. No way, so. Me tell them straight up, my weed is so great. Burn up the highest grade when I split me blaze, man, I burn up the haze. Me fly so high, just look up on me red eyes. No tell no lie, them feel legalized without compromise. Yo, Babylon, you fool, long time you should have freed. It is my fight, so let me tell you how me plan it. With must be legal, me say all around the planet. Farmers, them fi grow it, let the ganja flood the market. So tell me why them bunny chicks are fighting. Them don't know what them talk about, let them criticize it. Got the nicest flavor, everyone must place it. So just open your mind and let legalize it. Yo, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Who's controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the Armageddon. Step to Africa for the Rastaman plan. Big up Dub Night FM and the Dub Night crew. Say Rastafari says some African symbol. Bless. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.